Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Comienza a girar la Rosa de los Vientos. Buenas noches, muy buenas noches. Os acompañamos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Con infinidad de temas y de asuntos, tomad nota de nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Con todo el equipo preparado, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte, redacción Martín Espósito, en la dirección Silvia Casasola. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario. Tertulia, Zona Cero, el mundo que viene, los misterios, grandes descubrimientos y hallazgos son algunas de las líneas temáticas sobre las cuales hoy vamos a orbitar. Término este, el de orbitar, que nos sitúa en el mundo de la astronomía, de los astros. Hoy os vamos a desvelar cuántas civilizaciones inteligentes hay en el universo. No son 10, ni 100, muchas más. Un estudio científico ha ofrecido una cifra muy exacta. Os la vamos a desvelar dentro de unos minutos. No será nuestro único tema, os vamos a dar a conocer un descubrimiento extraordinario, el del fósil más antiguo jamás hallado, y también os hablamos de la apertura de una universidad singular. Singular con razón, porque el objetivo es que sea una universidad para personas como tales, singulares, diferentes, especiales. Y hablando de características especiales, estas son las que busca una empresa austriaca entre sus nuevos empleados. A quienes optan a un puesto de trabajo en ella, les efectúan un estudio, atención, un estudio astrológico. Precisamente sobre este asunto os queremos pedir vuestra colaboración. Os vamos a contar la noticia y además queremos preguntaros si vosotros, quienes nos escucháis, habéis sido sometidos en vuestras entrevistas de trabajo cuando habéis optado a entrar en alguna empresa a estudios similares, a estudios astrológicos, por ejemplo, o a estudios de otras características que sean llamativos, por ejemplo, determinados estudios de personalidad, estudios grafológicos. Si os ha pasado, si os ha sucedido, no hace falta dar nombres exactos de las empresas, pero sí vuestras experiencias al respecto. Nos podéis escribir durante el programa para contárnoslo. Os repetimos nuestra dirección, rosa.vientos@ondacero.es. También lo podréis hacer durante la semana, durante el programa de hoy y también durante toda la semana. Luego nosotros daremos buena cuenta de esos correos electrónicos en donde nos encontréis, contéis vuestra experiencia. Hay más, una investigación sorprendente y curiosa. Las abejas tienen capacidades matemáticas, saben distinguir entre diferentes números. Un experimento muy llamativo ha podido demostrarlo. Además, os hablaremos de un síndrome que puede estar muy relacionado con las visiones de determinados seres mágicos. Todo esto y mucho más en una tertulia que comenzamos dentro de unos minutos con Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta. Además, lógicamente, como siempre, fiel a su cita, el termómetro de la Tierra. Martín Expósito nos cuenta que se están efectuando nuevas mediciones en el nivel de los océanos y los datos son muy, muy preocupantes. Los 32 rumbos de Josef Guijarro nos llevarán hoy hasta la República Checa. Hablamos de vampiros, del golem, de alquimia y atención a vuestros microrrelatos. El de hoy se titula Salidas laborales en tiempos de crisis. Y la voz que interpreta el cuento que vosotros nos habéis enviado, es la voz de muchos de los integrantes de este programa. La voz de Jesús Callejo, la de Carlos Canales, la de Martín Espósito, la de Silvia Casasola. Un microrrelato realmente muy curioso. Y también, atención, a la cara B, os hablamos de conspiraciones e intereses que hay detrás de la vacuna contra la malaria. Un asunto que afecta directamente a Bill Gates, el magnate, que esta misma semana ha protagonizado un incidente un tanto llamativo a propósito de este asunto. Todo esto y alguna cosa más hasta las 4 durante los próximos 169 minutos. ¿Dispuestos a disfrutarlos desde ya mismo? Por cierto, os vamos a desvelar también por qué son más altos los bebés que nacen al final de verano y a comienzos del otoño. Algo muy llamativo, pero que responde a una realidad estadística y científica. Si os quedáis con nosotros, conoceréis todos los datos. La 1 y 11 minutos, 11 segundos, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Con la seguridad de ese Mercedes desembarcamos en esta Rosa de los Vientos, en esta tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas. Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? Juan Ignacio, Cuesta, muy buenas. Y Martín, muy buenas. Hola, ni alto ni tampoco habría conseguido el trabajo en esta empresa nórdica, ¿no? La astrología que forma parte, bueno, pues de los estudios que se efectúan para entrar en una empresa sueca. Somos Libra, Bruno. Tú y yo somos Libra, pues somos del mismo día, suele ocurrir que tengamos el mismo signo astrológico. ¿Vosotros, Carlos? Yo soy Capricornio. Capricornio. Sí. Carlos no. Jesús. Carlos. Carlos es... Carlos Canales, ¿sabéis alguno? Vamos a por el Capricornio. No me lo ha dicho, pero no. Cáncer. Bueno. Cáncer. No lo sé. Juan Ignacio. Jesús y yo somos Capricornios, eso, sí, eso es verdad. Ah, o sea, todos sois Capricornio. Sí. Y Libra. Es decir, aquí en la Rosa de los Vientos, y Tauro, Capricornios, y Libras y Tauros, Silvia. Evidentemente, como esa de Silvia Casasola. Vale. Bueno, eso sería la condición. La otra es que, bueno, pues el apellido empieza con Z, también tenéis un punto a vuestro favor. También. Si empieza por B el apellido, bueno, pues igual en otro lado. Pues depende para qué trabajo, ¿no? Pero vamos, esto de determinar un puesto por el signo astrológico me parece que va a fallar bastante. Han hecho un estudio, ¿no? Y dicen que son los más aplicados. Sí, hombre, se sabe porque hace ya unos cuantos años, creo que era Michel Gauquelin, hizo todo un estudio astrológico y él no era astrólogo, pero sí intentó hacer un estudio astrológico de aquellas profesiones que la gente tiene más tendencia en función de su signo astrológico. Uh-huh. Se dio cuenta pues que los militares pues obedecían a un determinado signo, por lo menos nacían en esa época, los que eran médicos a un determinado signo astrológico, los que eran abogados a otro signo astrológico, uh-huh. En fin, unas estadísticas muy subjetivas. Pero bueno, que dio mucho que hablar aquel libro de los relojes cósmicos, si no recuerdo mal, de Michel Gauquelin, donde intentaba determinar las tendencias de una persona en función de su signo. Bueno, pues fue muy criticado porque yo creo que saber la personalidad de alguien por su signo astrológico, nosotros ahora somos Capricornios, entre Juan Ignacio y yo seguro que hay muchísimas diferencias, por lo menos a la hora de ese perfil psicológico que se adaptaría para un puesto. Tienes toda la razón, Jesús. Es cierto que hay grandes diferencias entre los Capricornios, evidentemente, porque luego además, incluso si trajéramos aquí a un astrólogo de pro como nuestro compañero, por ejemplo, Vicente Casaña, nos explicaría que no solamente es el signo, sino que es el ascendiente, es, en fin, una serie de circunstancias absolutamente externas. Pero sí hay algo que recuerdo en mi vida que me llamó muchísimo la atención. Y fue cuando yo hice la mili, allá en los tiempos de, bueno, cerca de Azurúbal, más o menos, esa época. Cuando yo hice la mili... ¿Mili? Claro. No me suena, ¿no? Y hacer la mili con lanza, que lo tienes, este es el ejemplo. No, con lanza no, pero os aseguro que yo la he hecho con Mauser. Es ya una cosa un poquito ancestral, ¿eh? Bueno, pues entonces los sargentos, los subtenientes, la gente que estaba más en contacto con la clase de tropa en aquellos tiempos, cabos primero, siempre decían, dice, el mejor reemplazo son los que vienen en enero, los capricornios. Dice, pues son los que menos guerra dan. Ahora, como vengan los de agosto, los leo, esto es un lío muy grande porque parece ser que sí que existe, y claro, aquí tendríamos que ver, una relación directa entre la época del año en que uno nace y su, digamos, su grado de excitabilidad. Uh-huh. En el caso concreto de esta empresa sueca, Juan Ignacio, ¿cuáles son las características que ellos buscan en función de la astrología? Bueno, fundamentalmente, pues que sean unos trabajadores fieles, lo que buscan todos los empresarios. Sí, sí, pero eso no lo encontramos en la astrología, ¿no? Fieles cumplidores y que realmente no se distraigan mucho. Entonces, hay cinco signos que son los que son realmente buscados en la gente, porque ellos dicen que estadísticamente han descubierto que estos símbolos, o sea, que estos signos serían los que realmente corresponderían a personas que darían con esas características, en este caso son en concreto Capricornio, Tauro, Acuario, Aries o Leo. Ah, o sea, que no nos distraemos mucho, entonces, según esta encuesta. A nosotros sí nos caería, pero, por ejemplo, esta noticia que ha corrido en otros medios de comunicación no incluiría a algunos compañeros de Onda Cero, como, por ejemplo, Asina decía que el otro día, no, es que yo soy libra y tal. Uh-huh. Sí, entonces a mí no me... Bueno, estamos unos cuantos libras también aquí al micrófono. Uh-huh. Bueno, se trata de una oferta de empleo efectivamente condicionada al signo astrológico. Y bueno, esta empresa sabrá por qué, ellos tienen sus estadísticas, pero desde luego en lo que se empeñan claramente es decir que esto no es una discriminación, ni muchísimo menos, pero sí una limitación. Yo personalmente creo que hay que abrir el diccionario y encontrar diferencias, ¿eh? Creo que no solamente es una limitación, sino que si sucediera en España, a raíz del Estatuto de los Trabajadores, sería incluso anticonstitucional. Por supuesto. Entonces, y de hecho, si no lo es una tontería como un piano. Evidentemente, el signo astrológico no puede utilizarse como filtro, de alguna manera, por una, digamos, una como un servicio de recursos humanos serios en ninguna parte. Bueno, sería una cosa verdaderamente discriminatoria. Bueno, yo me imagino, digan lo que digan los pero austríacos. Si esto ocurre, ahora Jesús nos cuentas, si esto ocurre en esta empresa sueca, no es la primera vez que sucede, y otras empresas, incluso en nuestro país, en el pasado, han efectuado este tipo de estudios, vamos a llamarles extraños, buscando características a través de determinados conocimientos o determinadas ciencias no aceptadas como válidas, como puede ser el caso de la astrología. Luego hay otras empresas que han utilizado la grafología, otro tipo de conocimientos que son distintos, evidentemente, pero que no dejan de ser curiosos y llamativos que se hayan utilizado. Si cualquiera de nuestros oyentes ha tenido en procesos de selección a los que ellos se hayan presentado para trabajar en empresas, alguna experiencia de estas características o similar, nos puede escribir, nos lo puede contar y nos puede, bueno, pues hacer su valoración al respecto. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Sí, no, lo que quería comentar, un poco por ver la lógica de esta noticia, porque así, a simple vista, es una tontería, como tú decías, Bruno, ¿no? No tiene lógica. Entonces, si hay que buscar una lógica, que me imagino que la habrá, para que la noticia es muy escueta, pero si lo profundizáramos, me imagino que esta empresa sueca sí determinará sus futuros empleados en función de la carta astral, que es distinto que su signo astrológico. Por consejo astrológico, seamos Libra, seamos Capricornios, Tauros o Aries, somos muy distintos a la hora de desempeñar una determinada tarea. Otra cosa son los aspectos astrológicos y planetarios que tuviéramos en el momento de nacer, pero eso, para mí, si yo fuera empresario, no sería muy fiable a la hora de contratar a alguien. Pero la carta natal es distinto. Es decir, dentro de lo anticientífico, que es la astrología, pero bueno, que sí tiene una serie de patrones de conducta muy curiosos y estadísticamente comprobables, como esto que comentábamos antes de Michel Gauquelin, es decir, una carta astral sí se fija en el día exacto de tu nacimiento y en la hora exacta, ¿no? Porque los planetas, incluso de un par de horas arriba o abajo, te puede variar ese aspecto astral. Entonces, eso sí que puede condicionar una serie de comportamientos, porque lo importante no es tanto el signo astrológico, sino el ascendente. Un astrólogo bueno siempre te dirá que lo que marca realmente tu personalidad es el ascendente, ese planeta regente en el momento que tú naces, en el lugar que naces y a la hora que tú naces. Bueno, eso sería más o menos fiable y más o menos científico, entre comillas. Pero el signo astrológico, si fuera así la noticia, desde luego esa empresa no le augura un buen futuro. Precisamente respecto al nacimiento y determinadas características en función de la fecha en la que nacemos, aunque la explicación no siempre o nunca tiene características astrológicas, pero hay una serie de correlaciones estadísticas curiosas y llamativas, como el hecho que contábamos en la presentación del programa y que ahora nos cuentes algún pequeño detalle más, Jesús, porque los bebés que nacen a finales del verano, comienzos del otoño y luego son más altos, ¿no? Pues sí, esa es la evidencia a la que ha llegado un estudio publicado por la Universidad de Bristol. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Se ha experimentado con bastantes niños, además ahora ya no son tan niños, ya son adolescentes, porque este estudio se basó en el seguimiento de 7.000 niños nacidos entre 1991 y 1992. Se tuvo en cuenta los datos meteorológicos en esos años para determinar el grado de exposición al sol que tuvieron las madres cuando estaban embarazadas y que pudieron recibir en ese último trimestre del embarazo. Y se dieron cuenta, revisando, ya te digo, el expediente de todos estos 7.000 niños que se les ha seguido, que a los 10 años de edad, es decir, cuando estos niños ya tenían sus 10 añitos, los niños, o ya adolescentes, por tanto, nacidos en agosto y en septiembre, eran 0,5 centímetros más altos que los nacidos en primavera e invierno y tenían un área ósea 12,75 centímetros cuadrados mayor, es decir, que sus huesos eran mayores que los otros niños que habían nacido en otros periodos del año. Bueno, que 0,5 centímetros, bueno, en un adulto apenas es tamaño, pero en un bebé estamos hablando aproximadamente de un 2% de su altura. Sí, no, está claro. Estamos hablando que esta medición se hace cuando tienen 10 años, no cuando eran bebés, sino que evidentemente de bebés estas mediciones son inapreciables, pero sí tienen en cuenta a esos 7.000 niños cuando ya tienen 10 años y se dan cuenta que los que habían nacido a finales del verano y a principios del otoño tenían esa mayor capacidad o masa ósea y esos 0,5 centímetros más de altura. Un 1%, quería decir, perdón. Sí, un 1% sería. Por eso digo que esto, en este caso estamos hablando cuando ellos tenían esos 10 años. Claro, esto a nivel estadístico sí que es muy comprobable. Estamos hablando de una cantidad de niños, 7.000 ni más ni menos, para poder hacer estas evaluaciones, estos patrones, ¿no? Y estas medidas, tanto de su masa ósea como de su altura. ¿A qué se debe, según estos científicos de la Universidad de Bristol? Pues lo atribuyen a los niveles de vitamina D que el sol les proporcionó a través de las madres a final de ese periodo de gestación. Entonces, bueno, ya se sabía que la vitamina D sí que influye, ¿no? Y estos niveles, pues, influyen de una forma directa en el desarrollo físico, incluso pues en la sanidad, ¿no? Que pueda tener ese posible niño, que aquellos que se hayan gestado en un momento, pues imagínate que no hubiera habido sol, si fuéramos muy extremos, imagínate una caverna, o que fueran en países nórdicos donde la exposición al sol fuera menor. Bueno, pues parece ser que eso tendría una incidencia clarísima en el desarrollo de ese niño, de ese bebé. Es clave el grado de exposición al sol de las madres que pudieron recibir estas radiaciones solares y, por supuesto, la vitamina D que va implícita en los rayos solares. Pero sí se dieron cuenta que en esos momentos muy concretos sí que influyó de una forma muy determinante para que los niños salieran, bueno, vamos a llamarles más sanotes, entre comillas, lo que no quiere decir que sean más sanos porque sean un poco más altos, sino en el sentido de que sí que eran más altos esos niños que el resto de los bebés que habían nacido en otras circunstancias y por lo menos en otro momento del año. Curioso, bueno, pues de alguna forma es algo que se intuía porque se sabía los efectos prácticos que tiene la vitamina D, incluso hay componentes vitamínicos de vitamina D para eso, precisamente, para desarrollar un poco más los huesos, pero no se sabía que en ese periodo concreto las madres lactantes, claro, ahora las madres gestantes que estén escuchando esta noticia, que se den cuenta de que en ese trimestre es clave para que sus niños nazcan con estas cualidades. Sí, pero no deja de ser curioso. Es conveniente que hagamos una advertencia, a ver si a alguien se le va a ocurrir, ¿eh? Dice, no, para que mi niño se haga un poco mayor, me voy a poner al sol y voy a tomar el sol en demasía, porque claro, eso no es bueno. Bueno, partimos de la base que las madres son inteligentes y no se van a coger una insolación. No, bien, no está mal decirlo. No, hombre, no está mal decirlo. Y tampoco quiere decir que su desarrollo óseo esté solo directamente implicado con la vitamina, claro, D. Eso iba a decir. También el calcio influye. Y sobre todo que no es importante que un niño sea más alto o no, no, evidentemente. Alto, no, puede ser igual de inteligente, igual de tonto, con mayor o menor exposición. Estamos hablando Que nazca más alto no quiere decir que después vaya a ser más alto. No, no, claro. Estamos hablando de esas tampoco mediciones es un grandísimo beneficio en muchos casos. A los 10 años. Me imagino que esas mediciones se irán haciendo periódicamente y poco a poco pues se irá constatando esto que la Universidad de Bristol ha determinado. Pero bueno, sí que es curioso, ¿no?, saber la incidencia que tiene el sol, el astro rey, que siempre se ha sabido que tiene una influencia directa incluso en el estado de ánimo. Es decir, los psicólogos lo saben perfectamente, ese estado de ánimo melancólico que tienen algunas personas o eufórico que tienen otras, en parte se debe también a la exposición de rayos de sol que tenga su país, su región o su casa incluso, ¿no? Yo me hago una pregunta, no sé si es muy aventurada. En cierto modo, la explicación a esto puede pensarse, en un principio, cuando hemos dicho el titular, bueno, pues la astrología puede decir algo. No, no, no. En este caso es la ciencia la que nos da la explicación definitiva y absoluta a por qué sucede esto. Pero no deja de ser una explicación que tiene que ver con los astros. Hombre, puede claro. ser que muchas de las características asociadas a determinados signos astrológicos puedan tener una explicación y una justificación en función de la influencia de los astros, pero no por la vía mágica, sino por la vía puramente científica, como es el caso. Claro, no hablamos hace poco de la luna también, de la influencia uh-huh. que tiene la luna sobre ciertos seres humanos, sobre los animales, sobre las plantas, pues claro. Sobre el mar. Sobre el mar. Y la exposición de los rayos solares, mucho más todavía. ¿Por qué? Porque son más directos, son más potentes los rayos solares. Bueno, fíjate, en esos periodos de 11 años, donde las manchas solares son mayores y, por lo tanto, el viento solar que se transmite directamente del Sol a la Tierra y al resto de los planetas del sistema solar, están influyendo también directamente, no solo sobre los satélites, sobre las comunicaciones, sobre ciertas conexiones que puede haber, ¿no?, a la hora de transmitir mensajes, sino también directamente sobre las neuronas de los seres humanos. Eso está claro, pero si está influyendo también el viento, ese viento persistente que hay en algunas zonas de España y de Europa y del mundo, también influye en el carácter melancólico o deprimido que tienen algunas personas. Eso también se ha estudiado. ¿Cómo va a influir los astros? La transmontana siempre ha estado asociada a una mayor incidencia en casos de suicidio. Claro, se ha comentado. No en todos los sitios. No en todos los sitios porque, por ejemplo, el Mistral también tiene una fama un poco perniciosa. En la costa gaditana, en Tarifa, hace mucho viento. El viento del poniente también realmente es otro que persistente. Ni te cuento la cantidad de ingresos que hay en algunos hospitales, bueno, pues por este tipo de anomalías, que no son físicas directamente, pero sí son psíquicas, y eso hace que algunas personas se enfermen. El viento, ese que procede del Sáhara también, que en algunos momentos es un viento tórrido, que en algunos momentos, ya te digo, a la gente le deja aplanada totalmente, pero aplanada, que al final pues se tiene que quedar prácticamente en casa, aparte de las alergias que eso deriva. Es decir, que hay una influencia planetaria clarísima. Que la influencia astrológica en este sentido sí que hay que tomarla en cuenta, evidentemente. Ahora, que nos influya Orión, por ejemplo, para determinadas conductas o determinadas actitudes que tenemos que tomar al cabo del día, para mí está claro que Orión no nos influye para nada, pero la Luna y el Sol sí. Ya sabéis, y insistimos, si alguno de vosotros, alguno de nuestros oyentes, si quiere durante el programa que nos hagamos eco de su experiencia a la hora de intentar entrar en una empresa, pues ha sido sometido a algún tipo de estudio, llamémosle particular, nos podéis escribir a rosa.vientos@ondacero.es. En este programa, durante las últimas semanas, nos hemos hecho eco en muchas ocasiones de la importantísima oleada de avistamientos ovni que se está produciendo en muchas partes del mundo. Hoy ofrecemos dos datos más. Uno de ellos es una certificación casi oficial de que estadísticamente esa oleada es verídica. Se trata de un documento del Ministerio de Defensa británico en donde se recopilan todos los casos, el listado de casos acontecidos durante el año 2008. Ese listado incluye nada más y nada menos que 285 episodios estudiados oficialmente. El año anterior, el 2007, la cifra era de 135, es decir, se ha duplicado en tan solo un año. Además, se ha hecho público a través de una oficina vinculada a la Policía Británica, la Oficina de Transporte Británico, que tiene un catálogo de este tipo de sucesos en donde se demuestra, en este catálogo, que en los últimos 6 años se han registrado en sus listados 310 incidentes asociados al fenómeno OVNI. En los últimos 6 años, 310 incidentes asociados al fenómeno OVNI en el Reino Unido, protagonizados y presenciados por policías de diferentes cuerpos. Al hilo de estas informaciones que nos vienen a certificar, y lo estamos haciendo casi semana a semana, lo intensa de esa oleada en muchas partes del mundo, ojalá, porque aquí nos interesa muchísimo y nos encantaría poder notificar. Ojalá ese número de avistamientos también crezca en nuestro país, pero mientras tanto notificamos en donde se están produciendo. Se ha dado a conocer en la revista internacional de astrobiología un estudio efectuado por el profesor Duncan Forgan de la Universidad de Edimburgo, basado en un principio en el hallazgo ya notificado y catalogado de 339 planetas fuera de nuestro sistema solar. Hace 15 años no había ninguno, ahora ya estamos en 339 y prácticamente todas las semanas este listado aumenta con uno o dos descubrimientos más. Ya han dejado de ser noticia y eso es una buena noticia, en cierto modo, el descubrimiento de nuevos exoplanetas. Bueno, pues a partir de estos hallazgos, a partir de sus características, a partir de sus diferencias o no con el planeta y de las posibilidades de que en torno a esos planetas existan condiciones aptas para la vida, se ha efectuado un trabajo, y lo ha efectuado este investigador, este profesor Duncan Forgan, un trabajo de extrapolación intentando averiguar cuántos planetas puede haber en el universo conocido con vida extraterrestre. Lo ha hecho a partir de tres modelos diferentes, digamos que en cada modelo ha extremado las condiciones para que se dieran vida. En el primero de esos modelos estableció muchas dificultades para que se forme vida y para que esta evolucione. Aún con ello, según este modelo, según este trabajo informático efectuado con un software en donde tenía introducidas toda una serie de características muy extensas, bueno, pues según ese primer modelo, en donde la vida es extremadamente difícil, habría como mínimo 361 civilizaciones inteligentes en una galaxia tomada como prototipo. Otro modelo en donde se pueda formar vida de forma más fácilmente, aunque existieran problemas para un desarrollo inteligente de dicha vida, se ha determinado que existen 31.513 planetas con vida. Y en el tercer modelo, en donde además de las características anteriores de ese segundo modelo, se establece la posibilidad de que choques entre asteroides o cometas puedan llevar la vida de un lugar a otro de ese universo, de esa galaxia, se determina la existencia nada más y nada menos de 37.964 civilizaciones inteligentes en una galaxia prototipo similar a nuestra galaxia. Tirando por bajo, evidentemente, en donde siempre la vida se establece como muy difícil abrirse paso. Bueno, pues en función de lo que se sabe, en función de la extrapolación informática de los conocimientos que vamos averiguando, casi 40.000 planetas tendrían vida inteligente en el universo. Un dato verdaderamente esperanzador. Sí, bueno, solo con que hubiera una ya sería esperanzador, ¿no? Desde luego. Ahora sí da la impresión de que son muchas, ¿no? De 40.000 civilizaciones en una galaxia. Exactamente 37.964. No sé si está incluido la Tierra entre ellas, pero bueno. También tiene gracia, ¿no? Casi le falta lo. Una serie de décimas ahí diciendo y posibilidades de vida. ¿Qué entienden ellos por inteligente? Hablan en una galaxia, es decir, no en el universo. He dicho universo a veces y galaxia de forma indistinta. No, pero se refieren a una galaxia prototipo. Si fuera en el universo sería, vamos, un dato más despreciable todavía que una galaxia. Mm-hmm. ¿Por qué digo que es tirando a la baja? Hombre, fíjate, solo tomando como referencia nuestra galaxia, que no son de las más grandes, por cierto, nuestra Vía Láctea, bueno, son de esas galaxias en espiral prototípica dentro de lo que puede ser el universo, tirando más bien a pequeñita, como pasa con nuestro Sol, que tampoco es de lo más grandecito que hay, ¿no? Y solo en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas. Uh-huh. Si en cada estrella suponemos que hay un sistema solar y en cada sistema solar hay un planeta parecido al nuestro, ya habría 200.000 millones de civilizaciones parecidas a la nuestra. Eso poniendo solo un planeta por sistema solar. Así que reduciéndolo a 40.000, fíjate tú, la cantidad. Bueno, es que es como hay que hacer estos estudios, poniendo que la vida sea muy difícil de abrirse paso, ¿no? Sí, pero aunque sea muy difícil, aún así. Y que evolucione, que hablamos de civilizaciones inteligentes. Ojo, claro, se puede mirar un poco por dos baremos, es decir, del baremo optimista, es decir, pues fíjate, oye, estamos hablando de casi 40.000 civilizaciones, que eso es muchísimo en una galaxia. Pero eso sería casi, casi, desde mi punto de vista, el baremo pesimista. Porque solo aplicando la lógica, está claro que nunca vamos a llegar a demostrar si hay 40.000, si hay 500 o hay 200.000. Pero solo aplicando la lógica, está claro que si pensamos que nuestro sistema solar no es una rareza dentro de nuestra galaxia, y nuestra galaxia no es una rareza dentro del universo, estaríamos hablando como mínimo dentro de esa famosa ecuación de Drake, de esos 100.000 millones de civilizaciones también un poco que hablaba, pero un poco aplicando esta lógica que te acabo de decir. O sea, que eso sería en el dato pesimista, pensando que solo hay 40.000 civilizaciones, en el dato optimista habríamos, o por lo menos habría que hablar de unas 100.000 millones de civilizaciones inteligentes. Otra cosa es lo que entendamos por el concepto inteligente, pero por lo menos inteligente. No estamos hablando de vida microbiana ni bacteriológica. Y no tecnológicas, que no es necesario. Está claro. De todas maneras, ya dice el profesor Forgan que es muy difícil que puedan entrar en contacto unas con otras. Eso es otra que cuestión. Es la constatación que tenemos ahora mismo. O sea, que realmente el que exista o no exista no significa que vayan a comunicarse. Uh-huh. Vamos con la noticia y el descubrimiento de la semana, Martín. Vamos a sumar un dato más, una cifra más. 635 millones de años. Es como se data el fósil del animal más antiguo del mundo. El fósil más antiguo no es el reloj, ¿eh? ¿Dónde han encontrado este fósil, Jesús? No será en Suiza, porque si no ya... Pues bueno, si ya será en Suiza, ¿no? Después de aquel reloj suizo que ha aparecido en una tumba china, ¿no? De 400 años, la cosa ya tendría su mejunje. No, vamos a ver. Estamos hablando de ni siquiera animal, porque ahora os puedo comentar un poco el que está considerado como un animal vivo más antiguo del planeta, que también tiene unos cuantos años, pero nada comparado con estos 635 millones de años, que es tirando también por bajo, porque esta nueva investigación que se ha hecho amplía más esta cantidad de años. Es una investigación de la Universidad de California que lo ha hecho en un estrato que se encuentra en Omán. Y todo tiene que ver un poco, pues bueno, pues con los depósitos sedimentarios excavados por una compañía nacional petrolera, en concreto la de Omán, que ha dejado al descubierto una serie de elementos, y esos elementos orgánicos es lo que ha servido para que la Universidad de California pues haya encontrado lo que parece que sería los fósiles de animales más antiguos de nuestro planeta. Situaría el origen de la vida, pues, nada menos que en esos 635 millones de años aproximadamente, pero que realmente estaríamos hablando de ese periodo criogénico en el precámbrico y que, según la teoría oficial que ha habido hasta hace unos meses, esto hubiera ocurrido después de esa glaciación de ese periodo criogénico. Sin embargo, esta nueva investigación sería incluso anterior, antes del final de ese citado periodo glacial. ¿De qué animales estamos hablando? Por supuesto, no de ningún animal vertebrado, no de ningún bicho de los conocidos actualmente, porque estaríamos hablando que estos primeros animales que habitaron la Tierra no tenían ni huesos ni conchas, eso de entrada. Serían animales pertenecientes a un grupo de especie de esponjas marinas, enmarcadas dentro de lo que sería la conocida como fauna de la Adicara, que es el nombre que se le ha dado al primer yacimiento de estos organismos, que se descubrió en las colinas del mismo nombre en Australia. Y pertenecerían a unas extintas especies que se las llama desmosponjas. Las desmosponjas se supone que son los descendientes de lo que los científicos consideran como el ancestro común de todos los animales. Es decir, estamos hablando de esponjas marinas anteriores a esas esponjas marinas, estas desmosponjas, y eso es lo que se ha encontrado. Es una cosa extraña, pero que sí sirve para catalogarlos como los fósiles de seres vivos más antiguos que se han encontrado. Por lo tanto, hay que retrasar un poco más la aparición de esos primeros seres vivos en este planeta, en la Tierra. Incluso serían anteriores a los 635 millones de años. Una pequeña precisión. Estamos hablando de animales. De animales, animales. No, no de seres vivos. Y explico por qué. Porque el organismo más antiguo, según lo que tengo yo entendido, son las cianofitas, que eran las algas azules, que es el organismo más antiguo vivo. Lo que pasa es que, evidentemente, es un organismo vegetal y de muy baja estructura celular, pero que sigue existiendo. O sea, que existe desde entonces y todavía lo tenemos. ¿De qué años estaríamos hablando, de salga? Estamos hablando de 4 millones de años, o sea, de... Mucho más, no tiene que ser 4.000 millones de años. No, 4.000 millones de años, sí, perdón, es que no tenía el dato. Porque parece ser, ya habíamos dado la noticia en tiempos pasados, que en el momento, digamos, de origen de la Tierra, que pensábamos que la Tierra era una bola de fuego, única y exclusivamente, parece ser que estaba bastante más fría de lo que considerábamos hasta ahora. Se enfrió rápidamente y tuvo agua desde un momento que prácticamente primitivo. El problema es igual determinar qué es lo que podemos considerar como la primera forma de vida, si estructura más compleja, menos compleja, no, más compleja a nivel celular, menos compleja. Pero lo cierto es que sí, que cuando se habla del origen de la vida en su sentido más elemental, estamos hablando de esas fechas, quizá un poquito menos. Pero claro, bueno, aquí estamos hablando de un organismo. 500 millones de años, claro. Lo primero serían bacterias, virus, en fin. Exacto. Esa especie de sopa. Hubo en un principio de todo, pues de partículas químicas. La sopa prebiótica que luego favoreció que se generara. Eso también es vida, o por lo menos es un poco el antecedente de vida. No, estamos hablando de organismos vivos que luego dejan su rastro en unos fósiles, que es lo que estamos hablando, es decir, estas esponjas marinas. Y no vertebrados, exacto, hablaríamos de medio líquido, ¿no? Y que según afirmó el científico español Juan Oro, habían venido en las colas de los cometas, en el hielo que cayó desde las colas de los cometas. O sea, que parece ser que es la manera en que viaja, digamos, la vida por, sí, lo de la paspermia, por el universo, ¿no? Claro, por eso digo que estos son organismos que ni siquiera tenían esqueleto en aquel momento. O sea, no están considerados ni... O sea, los trilobites todavía le quedaba muchísimo ahí por aparecer. Es decir, estamos hablando de seres muy extraños, pero que serían un poco el antecedente de estos organismos que luego empiezan a desarrollar vida y luego se empiezan a hacer más complejos. Hay que decir que lo que ha aparecido no es algo tangible, sino que es lo que se llama una pista química. Exacto, también. Uh-huh. Sí, porque no es un fósil que tú le puedas prácticamente tocar o que le puedas diseccionar y luego exhibir en un museo. No, no. Estamos hablando casi como una especie de sombra, de lo que ha quedado como rastro de aquello que en su momento pudo ser un organismo vivo y que casualmente pues ha descubierto en esta excavación petrolífera de Omán y que se puede considerar que es eso, pues una especie de animal de lo más prehistórico que nos podemos imaginar, pero siempre con estas condiciones, que ni siquiera llega a tener la categoría de esponja marina. Es un poco como el ancestro de las esponjas marinas y mira que ya son organismos bastante primitivos. A propósito de este descubrimiento, Carlos, Juan Ignacio, no sé, muy breves apuntes, pero bueno, por lo menos dar los datos que son sorprendentes, ¿no? El tamaño y el peso de esa serpiente, la más grande y poderosa que haya existido jamás sobre la superficie del planeta, por lo menos ahora tenemos constancia fósil también de su existencia. Si esta serpiente hubiera aparecido en la película Anaconda, a Jennifer López se la hubiera comido, porque que tenía 14 metros. Un bicho verdaderamente extraordinario, además, con un nombre... ¿Se lo hubiera comido por qué? ¿Porque estaba buena? No, porque era muy grande, y entonces solo hubiera tenido para un bocado. Claro, a Jennifer y al protagonista también se lo hubiera comido, y a la cámara. Y aperitivo. Efectivamente, bueno, pues este ser tan absolutamente ancestral que vivió hace 60 millones de años en el norte de Colombia, esta serpiente fabulosa, se llama, o la hemos llamado, Titanoboa cerrejonensis, precisamente porque ha aparecido en una mina de carbón en la localidad de Cerrejón, donde se encontró hace algunos años. Debía pesar aproximadamente 1,25 toneladas y desde luego es la serpiente mayor que ha conocido el mundo. Y esto tiene una explicación. ¿Y de longitud se sabe más o menos? Pues dicho, más o menos se ha estudiado 14 metros, efectivamente. Se ha estudiado un edificio de 5 plantas. Sí, hablaban de un autobús. Efectivamente, estamos hablando de 14 metros y eso, 1,25 toneladas de peso. Y hay una explicación de por qué este animal tuvo este tamaño, que incluso podría hacerse extrapolable a otros animales. Y es que parece ser que en esta época de la que estamos hablando, en la que vivió esta serpiente, la temperatura era muchísimo más alta, y cuando hay condiciones de humedad y condiciones de temperatura más altas, eso favorece el que exista un metabolismo muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil y muchísimo el clima es mucho menos agresivo para el crecimiento. Por eso en esas épocas cálidas crecieron estos animales de un tamaño tan absolutamente descomunal. También se hablaba del oxígeno, ¿no? Sí, también se habla del oxígeno, pero vamos, hay muchísimas razones. Lo que pasa es que, claro, no tenemos exactamente la constancia clara de por qué. Pero sí, lo que sabemos es que existen las vértebras y este bicho absolutamente fabuloso, que debía ser tremendo encontrárselo, porque claro, imaginémoslo. Imagínate el ratón también. Esta no comía ratones. La serpiente de 14, ratón. No admitía ratones de menos de un metro. rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico para que nos contéis vuestras experiencias, si es que las habéis tenido a la hora de buscar un puesto de trabajo, además en estas fechas en las que tan complicado está este asunto y vivimos esa crisis. Bueno, queremos saber si existen empresas con este tipo de exigencias un tanto extrañas. Hemos hablado al comienzo del programa de esa empresa sueca que busca determinados signos astrológicos. Bueno, pues si habéis vivido, sufrido, que yo creo que también es la expresión correcta, un proceso de selección en donde se valoren características de estas particularidades tan particulares, pues nos lo contáis en rosa.vientos@onda0.es. Os hablamos, por ejemplo, de un estudio que efectuó el cardiólogo de la Harvard Medical School, que estudió el sistema nervioso autónomo, su relación con la salud y sobre todo estableció que la meditación con mantras ayuda a relajar ese sistema nervioso, que ayuda a rebajar también la presión arterial, a mejorar la salud del corazón, también a prolongar la vida, que ayuda además a establecer un estado similar a la felicidad en quienes la practican y a generar un sentimiento además mucho más espiritual en las personas que lo practican. Bueno, pues a partir de estudios como este, efectuado por Herbert Benson, este cardiólogo, nace lo que ya ha sido bautizado como una especie de nueva rama de la ciencia. Ha sido bautizado así por Charles Seiders, un científico que en la revista Global Spiral acaba de denominar a esta suerte de nueva ciencia neuroteología. Su objetivo, el objetivo de esta nueva ciencia, es estudiar los beneficios que tiene para la salud prácticas como la meditación, el caso al que hemos hecho alusión, o la oración. Al hilo de este, bueno, de esta nueva técnica, aparecen trabajos como el de Sara Lazar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard, que podrían indicar características similares. Esta estudiosa y sus colaboradores analizaron con tomografía por resonancia magnética, una técnica muy utilizada para obtener información sobre la estructura y sobre la composición del cerebro, analizaron a budistas, a monjes budistas que practicaban la meditación de tipo vipassana y descubrieron que consiste en una técnica que, entre otros beneficios, ayuda al incremento del grosor cortical del cerebro. Es decir, que gracias a esa meditación se provoca una transformación física en nuestro cerebro y que esa transformación, además, bueno, puede conllevar determinados cambios en esa estructura cerebral que pueden considerarse beneficiosos para nuestra salud. La neurotecnología bautizada así por Charles Seider, tiene por objetivo, bueno, pues potenciar este tipo de trabajos y saber, independientemente de que detrás de esa oración intervengan o no factores que podamos llamar inaprensibles o divinos, más allá de la mente humana, no es necesario buscar otros, pero saber si este tipo de técnicas, bueno, pues pueden causar y pueden generar beneficios en quienes las practican. No sé si damos la bienvenida o no a una nueva ciencia, pero lo cierto es que este tipo de estudios, independientemente de que creamos o no, independientemente de que esa fe se sostenga sobre razones válidas o no, bueno, pues parecen indicar que dan y generan un beneficio. En definitiva, lo que hace la ciencia es, como tantas otras veces, como ya hemos comentado, es simplemente elevar al rango de científico y de estudiado lo que era ya una constatación empírica. Porque efectivamente, ¿por qué la Iglesia, por qué todas las religiones han hablado siempre del poder de la oración, del poder de la contemplación, del poder de la meditación? Pues precisamente porque ellos no sabían exactamente cómo funcionaba a nivel de neurotransmisores, pero lo que sí que sabían claramente era que funcionaba. No solamente la meditación, no solamente la oración, no solamente el mantra, que además sabemos porque la tradición cristiana y de la música cristiana nos ha traído en estas formas musicales que se han utilizado normalmente en la música litúrgica y la música religiosa, que muchas de ellas proceden de Oriente, proceden incluso del mundo hebreo, del mundo copto, como por ejemplo son los cantos melismáticos de la Torá. Se trajo aquí en forma de responsorios, antífonas, lo que hoy día se conocemos como canto gregoriano, que tuvo otros orígenes, pero que realmente siempre se ha sabido que ha mejorado mucho las constantes de salud de todos aquellos que lo practicaban, y que todo aquel que haya estado en algún sitio cantando este tipo de cosas sabe perfectamente los beneficios que tiene para su salud. Hombre, yo creo que en este caso, como en otros, ¿no?, normalmente la ciencia siempre va un poco por detrás de lo que ya se había constatado en Oriente y los beneficios que ha tenido la meditación o los mantras. Eso es algo que no es de ahora, no es nuevo, y cualquiera que se haya acercado de una forma objetiva a todo este fenómeno, pues ha constatado incluso en sí mismo los beneficios que esto puede generar. Solo tienes que leer obras como la de Alexandre de Vignil, por ejemplo, esta gran antropóloga francesa que estuvo muchísimo tiempo en el Tíbet, donde convivió precisamente con lamas tibetanos que hacían diariamente estas meditaciones en Magos y Místicos del Tíbet, por ejemplo. Una de las obras más recomendables de Alexandre de Vignil cuenta cosas asombrosas. Al revés, Místicos y Magos del Tíbet. Bueno, pues Místicos y Magos del Tíbet cuenta cosas realmente asombrosas. Una de ellas es cómo los lamas, en el momento en que ellos creen que ya está llegando su hora de partida, su hora de muerte, pueden entrar en una meditación profunda y pasar conscientemente de un estado a otro, es decir, del estado de la vida a ese estado de la muerte, pero de una forma vivencial para ellos y quedarse totalmente estáticos, y luego se sabe que han muerto, pues porque no hay ya constantes vitales, pero siendo totalmente responsables de todo lo que, de todos los pasos que tienen que continuar, porque ya sabes que tienen ese concepto de la vida, y por eso normalmente hay un recitador al lado del moribundo donde le va diciendo los pasos que tiene que ir siguiendo o las cosas que se va a ir encontrando ese alma del difunto a medida que va pasando una serie de etapas post-mortem. Rezos recogidos en un libro impresionante que es el Bardo Todol. Claro, el famoso Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, donde aparece constancia de todos esos pasos. Bueno, pues el lama consciente, el lama que realmente se ha convertido en un tulku, es decir, una especie de Buda reencarnado en la tierra, tiene todo ese conocimiento. Pero sin llegar a estos extremos, porque estamos hablando, bueno, de personas ya que han llegado a una iniciación muy elevada, es decir, cualquier persona corriente y moliente que practique la meditación, que practique los mantras. Y los mantras, en definitiva, se practica. Hay mucha gente que lo está practicando sin darse cuenta. El rezar el rosario es una forma de mantra. Mantra cristiano, mantra católico, pero que en el fondo entras en un estado alterado de conciencia que te está generando una serie de beneficios. Lo creas o no lo creas, o seas consciente o inconsciente de todos esos beneficios que se está produciendo. Y a la hora de la verdad, un poco por terminar y decir esa clásica frase de si meditar es lo mismo que orar, porque hay gente que reza y, bueno, de alguna forma cree que está meditando. Realmente no sería así. O alguien, no recuerdo quién, que diferenciaba muy bien lo que era la oración de lo que era la meditación. Decía que orar o rezar era hablar con Dios y, sin embargo, meditar era dejar que Dios te hablara a ti. Es decir, esa es la gran diferencia, y eso luego se ha constatado por la ciencia, y me alegro de que sea así. Lo que pasa es que siempre llega un poco tarde, de que realmente los beneficios que tiene la oración, la meditación, los beneficios que tiene el mantra, los beneficios que tiene cualquier disciplina espiritual, son claros, son constatables y son medibles. Y eso yo creo que es lo fundamental. Y que la ciencia se aproxime a este tipo de sapiencia oriental y casi trascendental, me parece genial. Pero ojalá lo haga con mucha más rapidez. Martín, tenemos algunos correos electrónicos ya de oyentes que nos cuentan esas experiencias. Lógicamente, en otras ocasiones hemos hecho consultas en donde, bueno, todos los oyentes podían tener su opinión al respecto. Aquí lo que queremos es que nos cuenten su experiencia con empresas que hayan buscado ese tipo de particularidades. No sé si astrológicas o no, no sé qué es lo que nos cuentan en rosa.vientos@onda0.es. Pues opiniones de todo tipo. Por ejemplo, Raúl, 35 años, dice que lleva 10 años dedicándose a la astrología. Por tanto, ya os imagináis su comentario. Dice, puedo aseguraros que una carta astral define en profundidad a cada ser humano. La carta astral de una persona estudiada convenientemente te aporta infinidad de datos sobre un ser humano, incluidas sus capacidades laborales, por supuesto. Os aseguro que si tenéis oportunidad de que un buen profesional os haga una consulta, como es debido, os asombraríais. Oye, tiene razón. Tenemos un profesional al lado nuestro con el que yo tengo muy buenas relaciones, que es Vicente Casaña, uno de los grandes astrólogos y tal, que realmente ya nos ha demostrado sus habilidades. No, y tiene razón. Para mí lo más fiable de la astrología es eso, es la carta astral, la carta natal, la carta personalizada que se hace a una persona concreta, a un sujeto. Yo lo que no creo, y es una tomadura de pelo, son los horóscopos pues, que aparecen en los periódicos, en las revistas, ese tipo de cosas. No, pero que no, una carta astral no es un horóscopo largo. No, porque una carta astral está viendo tus circunstancias personales. Es decir, tú has nacido en una hora determinada, en un sitio concreto y en un día determinado. Puede haber nacido otra persona también en esas mismas circunstancias. Muy raro que hubieran nacido dos personas en tu misma casa o en el mismo, bueno, en el mismo hospital, sí, está sí, claro. Sí, muchos. Sí, claro, pero eso es una de los condicionantes que tiene. Y sí que hay estudios al respecto donde se han demostrado características totalmente distintas. Claro, evidentemente. Si eso no quiere decir que porque nazcas en ese mismo momento, tú tienes que tener esos mismos condicionantes. La parte genética, no lo olvidemos, es fundamental. Pero la carta astral sí que te da un perfil bastante serio, o por lo menos bastante profesional, que no te lo da cualquier otro estudio astrológico. Pero tiene que ser siempre ese. O sea, todos los planetas que en ese momento se supone que están influenciando tu conducta futura. Y bueno, y sí que se han hecho estudios, pues más o menos serios, más o menos rigurosos, pero desde mi punto de vista, desde luego, no científicos. Ya sabes que los astrólogos sí quieren reivindicar que su disciplina, la astrología, es una ciencia. Yo entiendo que no se puede considerar como ciencia por eso mismo, porque faltan una serie de circunstancias para poder equipararlo a cualquier disciplina científica. Pero sí me parece como un buen método de observación, igual que puede haber test psicotécnicos para determinar si una persona es válida o no es válida para un puesto de trabajo. Martín. David dice que, en contra de lo que opináis algunos tertulianos, la astrología sí que dice mucho acerca de la personalidad de una persona concreta. Por ejemplo, cuando me encuentro con alguien que me dice yo soy muy metódico y detallista porque soy Virgo, sé inmediatamente y sin lugar a dudas que me encuentro ante alguien con, digámoslo así, una inteligencia limitada. El hecho ¿Cómo? De que bajo el mismo signo astrológico se agrupen tanto psicópatas como ministros, abogados y misioneros, corredores de bolsa y cirujanos, neuronales, futbolistas y vagabundos, no dice mucho a favor de la política de recursos humanos de la empresa en cuestión. Más parece una broma o un experimento caprichoso. Ah. Digamos determinista. Digamos que no sé si se contradice en su exposición. No es un texto muy claro, ¿no? ¿Verdad? No. ¿No sabemos si la apoya o está criticando? Al final parece que lo critica. Convendría una aclaración. Vamos con otro correo. Jesús, por ejemplo. No, hombre, yo lo entiendo. Viene a decir que quien cree la astrología tiene una inteligencia limitada. No. Vamos, no, para nada. Eso sí que no, bajo ningún concepto, ¿no? Es un comentario muy limitado. Sí, exacto. Había que revisarlo. Sí. En Córdoba, dice Jesús, en una conocida asesoría me hicieron un test de eneagrama. Sería muy interesante que un día hablaran de esta técnica. Que es compleja. Yo es he leído algo y lo dejé porque no era capaz. Pues era mi inteligencia tan limitada como yo. Tengo en mi casa, de cuando mi mujer estudiaba psicología, un libraco sobre todos tipos de test y todo tipo de estas cosas y tal, y es un ladrillo absolutamente infumable. Pero, yo, ¿válido o no? Sí. ¿Algún tipo de fundamento? Totalmente. No. De hecho, yo tengo una compañera en mi trabajo habitual, que es una extraordinaria psicóloga, que a base de esos test es capaz de hacer una disección anatómica tuya, ¿no? Anatómico espiritual o anatómico mental tuya. Bueno, muchos maestros espirituales o considerados maestros espirituales en Occidente, como era Gurdjieff, por ejemplo, utilizaba mucho lo del eneagrama, pensando de que esto sí que daba un perfil psicológico muy acertado del discípulo, pero desde luego es muy complejo, ¿no? Además está basado en una serie de variantes siempre girando sobre el número 9. Pero luego ya sabes que hay escuelas que requieren muchísimo tiempo para hacerte un perfil exactamente de quién eres, por ejemplo la escuela de psicoanálisis, que dura un psicoanálisis dura años y años y años. Claro, esa es la característica del psicoanálisis, que dure años. Un correo más. Álvaro dice que en una ocasión, en una inmobiliaria, le hicieron rellenar un test psicotécnico. La persona que me hizo la entrevista, dice Álvaro, me dio la plantilla del test. A mí me parece que estamos encontrando la explicación al crack inmobiliario, ¿no? Y daba la sensación de haber cogido pocos bolígrafos en su vida, la persona que le hacía el test. Me dijo que cuando terminara lo miraría para hacer un estudio psicológico. Pasó el test, dice Álvaro. A la pregunta, ¿qué logro desearías alcanzar en la vida?, respondió, ser premio Nobel de Literatura. Dice que de momento sigue sin el premio Nobel y que pasa a duras penas siendo arqueólogo. Un poquito de hambre, dice. Pero contribuyendo a conocer nuestro pasado para edificar un poquito el futuro. La verdad es que sí que es cierto que hay a veces esos tesis psicológicos que tienen muy poca validez y que preguntan cosas que no tienen más ni menos sentido. No, porque son muy genéricos. Por eso digo que sí reivindico lo del carta astral, porque sí que por lo menos intenta personalizar el perfil de un sujeto, de alguien que en ese momento se va a entrevistar, como cualquier otro sistema que se utilice. Es decir, si los psicólogos tienen muchísimos baremos para determinar si una persona es válida o no es válida psicológicamente para un puesto de trabajo, Lo que sí que se sabe, y es muy distinto ese conocimiento, el que se puede derivar del conocimiento de los astros al que se puede derivar, por ejemplo, del conocimiento de la escritura, que dice mucho sobre nosotros. Claro. Sí que se ha utilizado mucho la grafología, ¿verdad? Como pero es otro instrumento, una ciencia. Es otro instrumento más, igual que si se supiera hacer, igual que la quirología, es decir, las rayas de la mano. ¿Por qué no? Quirología, no quiromancia como tal. ¿Por qué? Porque cada raya de la mano es distinta y es verdad que hay una serie de perfiles, incluso hay una raya que te está determinando un poco tu nivel de dedicación, ¿no?, de profesionalidad que puedes tener, pero que bien estudiado con unos buenos criterios, y los hay, y hay buenos libros de quirología, pues también me parece una técnica bastante plausible a la hora de determinar un puesto de trabajo, pero varias técnicas. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un par de semanas hablábamos de ese estudio científico que demostraba cómo el mayor tamaño del dedo anular, mayor longitud sobre el dedo índice, no se debía a ninguna otra cosa más que a una mayor exposición durante el embarazo a la testosterona. Eso hacía de las personas más arriesgadas, más atrevidas, y se había demostrado que quienes tenían esa particularidad física, que tiene una explicación científica muy concreta, tenían 11 veces más éxito en sus inversiones bursátiles que quienes no tenían esa característica, ¿no? Claro. Bueno, pues no es de ser una forma de quirología, ¿no? Claro, sí, hay muchísimos, muchísimos efectos. Lo que antiguamente se llamaba la frenología, es decir, a través del carácter, vamos, de los rasgos fisiológicos de tu rostro, de las cejas, de las orejas y tal, pues había gente que determinaba si una persona era hábil para unas cosas o inhábil para otras. Frenología nada que ver con el frenillo, ¿no? No, de momento no. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero con Jesús el Callejo. ¿Cuántas veces te llamo Carlos hoy? Pues dos, ya. Espero que me llames la tercera. No hay dos y tres, ¿no? Dime. No sé, por la caída de ojos. Nos parecemos como un huevo en una castaña. Y con Juan Ignacio Cuesta y, por supuesto, con Martín Espósito. Y muchas noticias. Estamos hablando de particularidades. Fijaos, hemos hablado, al final, muchos de los temas quedan enlazados casi sin querer, casi sin preverlo. Porque este que vamos a abordar ahora, Jesús, bueno, pues tiene cierta relación con lo que hemos comentado hasta ahora. Las empresas, a través de estas particulares y singulares formas de selección de personal, bueno, pues buscan determinados perfiles. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos encontramos con una universidad que también los busca, porque busca algo especial de sus alumnos. Pues sí, porque hasta ahora hemos pensado que la Universidad de Oxford o la de Harvard pues crean auténticos líderes, los famosos y futuros políticos, economistas, abogados, pues bueno, los más prestigiosos, por lo menos los que se parten esa gran tarta, ¿no?, del poder, pues casi siempre surgen de las mismas universidades, tanto uh-huh. de Inglaterra como de Estados Unidos. Aunque, bueno, en el caso de Estados Unidos hay unas particularidades. En Harvard, por ejemplo, salió Barack Obama, uh-huh. y de donde salió también el primer director negro de la revista de Derecho de esta universidad, que fue efectivamente Barack Obama, que después fue el primer presidente. Dicen que negro, bueno, es hijo de blanco y de negra, pero bueno, el caso de Barack Obama, pero el mayor número de presidentes surge de Yale, pero eso tiene una explicación muy lógica. Allí van los hijos de los presidentes, fundamentalmente, claro, que después muchas veces se convierten en presidentes, van los hijos de grandes políticos o políticos muy destacados, que luego hacen carrera política, los hijos de empresarios muy poderosos, que después hacen carrera política. Esa es la explicación, pero sí que en el caso de Harvard no se da esa particularidad tan destacada, y cierto es que ha generado ya, bueno, ha dado grandes genios. Hoy hemos hablado de uno de ellos, que ha efectuado ese estudio sobre la meditación y su influencia sobre el tamaño de la corteza cerebral, una investigación de Harvard. Pues, sí, no. Por eso te digo que siempre hay universidades que se asocia a, bueno, pues a esta especie de fábrica de genios, o por lo menos de líderes políticos que se van a fraguar en el futuro, por no hablar de grupos secretos como los Skull and Bones, ¿no?, dentro de la Universidad de Yale, donde también eso ocurre, pero bueno, eso sí que es otra historia diferente. Aquí lo que hace el gran centro, ¿no?, de Silicon Valley es crear su propia universidad, que además la llaman así, la Universidad de la Singularidad, para crear personajes singulares. Es decir, se van a adelantar un poco en ese sentido. Estamos hablando de que Silicon Valley es la cuna mundial de la alta tecnología, pues ahora quiere ser también la cuna mundial de los altos ejecutivos, de los altos líderes. ¿Quiénes están metidos en este tinglado? Bueno, pues aparte de unas cuantas empresas tecnológicas que están asentadas en este lugar, ¿no?, al norte de California, pues está, como no, San Google y Santa NASA. Porque Google y la NASA ahora han visto la perspectiva que tiene de futuro lo que quieren crear. ¿Qué es lo que quieren crear con esta Universidad de la Singularidad? Pues, bueno, lo que muchas otras empresas han realizado de otra manera. Es decir, quieren aunar todas las ventajas de las grandes universidades que hay, tenerlas allí, por supuesto, la orientación básicamente tecnológica de aquellas personas que se vayan formando en esta universidad. Hay muchas empresas que están aportando dinero, es decir, son auténticos inversionistas en esta universidad que se está creando. Quieren que sea un centro dirigido para formar a futuros líderes, a futuros responsables de identificar los problemas de la humanidad y aquellos responsables que quieran crear un mundo futuro. Claro, dicho así, es para echarse claro, a temblar. Pero eso es lo que buscan todas las universidades. Claro, hombre, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que esto es cuando lo dicen de una forma tan abierta, esto, ¿cómo se parece mucho a lo de crear un nuevo orden mundial, no? Es decir, vamos a crear gente preparada, por supuesto, dentro de su ideología, dentro de unas, de unos parámetros económicos, ideológicos y políticos muy concretos, que son aquellos que de alguna forma van a partir el bacalao en los próximos años. Estamos hablando de Silicon Valley, ahí no va cualquiera. Es decir, estamos hablando ya de un lugar elitista solo apto para determinadas élites, tanto intelectuales como económicas. Eso no lo olvidemos. ¿Qué son los que están encargados de toda esta iniciativa? Por lo menos las dos cabezas visibles o sus fundadores son los doctores Ray Kurzweil y Peter Diamandis. Estos dos personajes son curiosos. ¿Por qué? Porque sus distintas disciplinas, y ahora comento unas anécdotas, son los que han hecho que dos grandes empresas, como es la NASA y como es Google, se hayan implicado de una forma directa. Es decir, lo tiene que ver muy claro para saber que esto va a tener éxito. Pero un éxito inmediato, un éxito a corto plazo. El nombre de este centro hace referencia a un libro precisamente de Kurzweil, que se llama La singularidad está próxima, en el que sugiere que los avances exponenciales en tecnología van a modificar la vida humana hasta límites insospechados. Este científico es también conocido por su controvertida teoría de que los ordenadores llegarán a acumular un día tanto poder que van a dominar el mundo. Matrix. Este es Kurzweil. No, tampoco sería Matrix, porque Matrix es mucho más complejo que todo esto, porque esto de que los ordenadores van a dominar un día el mundo, que es un poco, bueno, pues que sean tan inteligentes como puede ser una masa neuronal de una persona o de un grupo de personas, esto es una vieja idea que está repetida. Lo de Matrix es lo que está detrás de la realidad que nosotros percibimos o la que nosotros pensamos que es lo real. Es decir, el Matrix nos lleva a aquellos que están manejando los hilos de una forma sutil. El hecho de que haya una persona que ya tenga nombre y apellido, que tenga su foto, eso ya no es Matrix. Es decir, Matrix es todavía mucho más diabólico, por decirlo así, porque son aquellos que ni siquiera tienen rostro. Matrix es las máquinas que claro. Se alimentan de los humanos. Exactamente. Eso sería otra cosa mucho más compleja. Bueno, el compañero de este proyecto que acabo de comentar, que sería Peter Diamandis, es un empresario espacial que cada año es famoso porque organiza concursos en diferentes áreas para premiar avances que contribuyan al bien de la humanidad. Estamos hablando de esos altruistas, por lo menos de presencia. Está claro que no todo el dinero lo va a dedicar a todo este tipo de cosas, pero bueno, sí una parte de su fortuna la quiere dedicar a este tipo de... porque de hecho él es presidente de una ONG, ¿no?, que es la que organiza estas subvenciones a otras ONGs que están dentro de esa misma órbita. Junto a estos, vamos a llamarles exóticos fundadores de esta Universidad de la Singularidad, el nuevo centro de estudios va a contar con diversos donantes de renombre, es decir, la NASA o este buscador Google son de los más conocidos, pero, y por supuesto, ha contribuido con $1,000,000, en concreto el buscador Google, $1,000,000 para esta iniciativa, lo cual no está nada mal. La universidad ha señalado que otras empresas han contribuido económicamente al proyecto, pero de momento no han querido facilitar sus nombres. Quieren estar en el anonimato. Estamos creando o se están creando una empresa de líderes, de directivos, ni más ni menos, pero además de una forma totalmente descarada. Algo positivo a priori, porque quiere decir que la formación que les van a dar es, bueno, pues de astronautas para arriba. Ya sabemos la formación que dan los astronautas en la NASA y me imagino también que los cosmonautas en la Unión Soviética o Rusia. Bueno, no sé decirte, en la Universidad de Chicago, que es una de las en las que, bueno, pues la economía y esa enseñanza vinculada a la economía ha tenido muchísimo prestigio. Sí, muchos premios Nobel de Economía han salido de la Universidad de Chicago. Exacto, y son los que han destruido esto, ¿eh? Ya. ¿Pero por qué? Porque siempre ha habido una tendencia a dar los premios Nobel de Economía precisamente a las tendencias neoliberales. Uh-huh. Y eso es lo que ha generado pues una serie de controversias. Pero bueno, ¿por qué? Porque también los premios Nobel, los que están otorgando ese tipo de premio Nobel, sea el de la paz, sea el de economía, sea el de literatura, ya sabes que tampoco utilizan criterios totalmente objetivos, sino en función de una serie de normas, de, en fin, de oleadas, ¿cómo lo llamamos?, ideológicas del momento, y han sido muy criticados por esa razón. Y es verdad que Chicago representa una escuela de economía muy concreta que se da de tortas con otras. Uh-huh. Claro, pero eso es así, tengo que decir que eso es un hecho evidente. ¿Qué tendencia es la que va a tener este centro en Silicon Valley? No lo sabemos, pero lo podemos suponer. puede tener esa parte muy positiva, que yo creo que es la que hay que abogar por ella y toco madera, y puede tener pues la otra parte de intentar crear una serie de líderes, pues hombre, no sé si siniestros, que intentarían abogar por ese orden mundial que ya sabemos, como el PNAC y otros grupos que tú conoces muy bien, Bruno, ¿no? Sí, pero es que esto suena a institucionalizar un poquito eso de Platón, ¿no? Del gobierno de los sabios, ¿no? Bueno, vamos a ver, si eso se hiciera bien sería lo ideal. Es decir, sí. Sí, Bruno, eso, si se hiciera bien, por eso te especifico, si se hiciera bien sería lo ideal. Es decir, ¿qué mejor que gobierne un determinado Estado, un país, aquellos que sean los más aptos? No, sí. Eso no es democracia. Pero es que la democracia no es el mejor sistema político, Bruno. ¿Cómo que no? Es el menos malo. De los malo, conocidos, por lo menos. Es lo que te voy a decir, es el menos malo de los que conocemos. Y, el cualquier, ideal, y cualquier sistema que aparezca nuevo, que sea bueno y justo, tiene que partir primero de ser democrático. No, otra cosa es que tenga elementos añadidos. Que partamos de un establishment político y la democracia es el mejor sistema político que conocemos, pues ahí está, a la vista está. Y otra cosa es que el deseable, pero claro, para ser el deseable quiere decir que los seres humanos deberíamos comportar como seres humanos y no como, bueno, pues como a veces se comportan determinados políticos. Sería un gobierno aristocrático. Y me refiero con la aristocracia como el gobierno de los más aptos. El de los más aptos, claro. Ahí está, el error está en determinar. Cambiamos la sangre azul por la neurona azul, ¿eh? No, la sangre azul no son los más aptos, cuidado. El que sea una claro, monarquía digo que y el que cambiamos, sea hereditaria y cambiamos la sangre azul por la neurona azul, a ver, de cierto modo, ¿no? No me negarás que si supiéramos objetivamente quién es la persona más apta en todos los sentidos, tanto a nivel científico como a nivel humanitario, sería, yo le daría directamente mi voto para que rigiera. Ah, es decir, pero, ojo, claro. Si eso sería la primera fase, evidentemente, el gobierno de los sabios. ¿Por pero qué? Porque eso, en la antigua ya, Grecia eso se sabía ya existe, porque yo entiendo que todos cuando vamos a votar elegimos y optamos en nuestra papeleta por aquel que consideramos más apto, claro, que consideramos más sabio, no para es, esa pero labor, en la realidad ¿no? No es así, Bruno, tú lo sabes perfectamente, son listas cerradas donde tú estás votando unas siglas políticas, no estás buscando votando al más apto, estás votando al que está en los primeros en las primeras números de la lista, que no son los más aptos sino que son los más pelotas, pero o las, de entre o las personas las que opciones, están más implicadas. De entre las opciones que tenemos, elegimos el que yo lo hago, el que yo considero más apto. Bueno, bien, pero la realidad no es esa. Por eso te digo que si estuviéramos en un mundo utópico, que no es la realidad, si estuviéramos en un mundo utópico, nos regiría o nos gobernaría la persona más apta. Eso se ha visto antiguamente, por ejemplo, en los ayuntamientos de pueblos pequeños. El alcalde solía ser la persona más querida, la persona más conocida y la persona más respetada. Antes, cuando ya empezaron a haber siglas políticas, ya tú estás votando al partido y no estás votando a un nombre. Y a un eso apellido. Significó un beneficio para todos esos pueblos, ojo, ¿eh? Claro, bueno, pero por eso te digo que estamos hablando desde un punto de vista objetivo. Cuando Platón hablaba de la República de los más sabios y así intentó hacer esas utopías de la República, incluso Tomás Moro cuando hablaba de la utopía, que es donde se pone de moda esta palabra en el siglo XVI, se buscaba precisamente un reino idílico donde todo el mundo se comportara conforme a las leyes de la naturaleza y conforme a las leyes de la más mínima educación. Y tiene que regir los más aptos, los más sabios. Claro que sí. Ojalá pudiéramos tener un gobierno así. La desgracia es que nos tenemos que limitar a una democracia donde no están rigiendo los destinos de los hombres los más aptos, sino aquellas personas que han sido votados por una serie de estrategias políticas y económicas que todos más o menos intuimos. Ese es el gran error. Pero desde luego, mientras no se conciba otro sistema político, claro que me quedo con la democracia muchísimo mejor que cualquier otro aspecto. Pero la aristocracia como tal, esa si se llegara, bueno, incluso yo soy más partidario, un paso más allá, es decir, si no hubiera un gobierno de los sabios, que es imposible, porque ¿qué sabio es el que designa a otro sabio? Es claro, imposible. ¿Y quién determina que tal persona es sabia? Lo ideal sería no tener gobierno, Bruno. O sea, si algún día el ser humano fuera capaz de no tener gobierno... Eso lo dijo un premio Nobel que sacó de ese Chicago Boys, ¿eh? Friedman. Esto lo dijo Borges, que nunca fue premio Nobel, y eso que estaba siempre destinado a ser premio Nobel. Borges, Jorge Luis Borges, que nunca le dieron el premio Nobel porque la achacaban de que era de peronista y de extrema derecha, etcétera, etcétera. Es decir, nunca valoraron sus dotes literarias. Una de las cosas que dijo Borges es que ojalá algún día el ser humano no tenga gobierno. ¿Por qué? Porque quiere decir que se va a autorregular por sí mismo. Es decir, que no tendremos a nadie por encima que nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer. Ese sería, Bruno, el sistema político ideal. Yo creo que... Bueno, no, eso claro, pero estamos hablando de utopía. No, yo creo que estamos hablando de una distopía, que más no, que de una que utopía. Que no dependiéramos ¿eh? De gobierno, sería lo ideal, porque eso quiere decir que no habría cárceles, no habría crímenes, no habría gente que estuviera hablando de la hipótesis sacrata donde todo el mundo es extraordinariamente responsable y por lo tanto no necesita... No, que va, pero la anarquía se ha demostrado que era totalmente acrata. Una falacia, era falso. Sacrata, no anarquista, que no es lo mismo. Bueno, ya ves tú, ¿qué diferencia hay entre la anarquía y los sacratas? Pero vamos a ver, no es lo mismo. en esa situación ideal en donde no existe gobierno, ¿quién decide de la educación de nuestros hijos? ¿Y cuál pero, es el pero bueno, porque estamos educado. Hablando de que el ser humano está evolucionado en ese momento. Por eso uh-huh. es imposible ahora mismo, en el aquí y el ahora. Quiere decir que el ser humano está tan evolucionado, es decir, estamos ¿quién hablando decide la, de auténticos... la ayuda a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismos? No, estaríamos hablando de una edad de oro. Es decir, estamos hablando de gente que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento y cada decisión que va a tomar es la correcta. Es decir, estamos hablando de un ser humano evolucionado, de un ser humano que ha llegado a unos extremos que todavía creo que nos queda pues muchos siglos por recorrer. Y no tendemos hacia eso, hacia la especialización, es decir, que cada uno cumpliera una función y que todo funcionara como un sistema. Vamos a ver, si tendemos, fíjate, y esto es una teoría científica, tendemos a ser más sabios. ¿Por qué? Porque dice que nuestro cerebro cada vez va a ser mayor y nuestra capacidad craneal va a ser mayor. Es decir, esos famosos grises que aparecen en las películas de extraterrestres que tienen un cabezón y que prácticamente todo es cerebro, bueno, pues a eso tendería el ser humano de aquí a 100, 200, 300 años. Pero, ¿qué quiere decir? Que si eso no hay una correspondencia también espiritual, es decir, si solo lo que tú desarrollas es la parte física, neuronal, de inteligencia, pero tu conciencia está, pues, como está actualmente, es decir, prácticamente a ras de suelo, estoy refiriendo, por supuesto, a los que rigen los gobiernos, es decir, no hacemos nada, es decir, todo será cabeza y poco corazón. Es decir, el equilibrio está cuando tú puedas conjugar precisamente tu tendencia evolucionista, espiritual, con tu tendencia intelectual. Eso sería lo ideal. Ese es el ser humano evolucionado. Ese es el ser humano integrado con la naturaleza y integrado dentro de lo que sería pues una totalidad. Es decir, donde todo el mundo se diera cuenta de que estamos relacionados. Es decir, el gran problema es que muchos las decisiones se toman pensando que lo que tú estás tomando aquí como decisión no está afectando a Afganistán o está afectando a Turquía o está afectando a Rusia. Ese es el gran error. Es decir, cualquier decisión que se toma, y sobre todo de alta política, afecta de una forma o de otra a todos. El efecto mariposa, ese famoso efecto mariposa, que se da en meteorología, pero que también se da en este tipo de convulsiones económicas y políticas. Si fuéramos conscientes, fíjate que utilizo la palabra consciente con toda la complejidad que tiene, que es darse cuenta, si fuéramos conscientes de todo lo que hacemos en cada momento, te aseguro, Bruno, y os aseguro a todos, que no necesitaríamos políticos. Pero es que tampoco necesitaríamos médicos. ¿Por qué? Porque el ser humano no enfermaría. Hasta ahí podíamos llegar incluso. No enfermaría. Otra cosa son los accidentes o que tú te tires por un barranco. El ser humano no enfermaría porque la enfermedad básicamente es de un desequilibrio que tú tienes en tu organismo. Si supiéramos entender cómo llegas a ese equilibrio... Es decir, y los médicos lo que hacen es equilibrarlo, intentarlo. Claro, efectivamente, por lo menos. Pero... Por eso, o sea, el médico, igual que un abogado, es decir, cuando un abogado es necesario es porque ha habido un conflicto entre dos personas. Luego ya hay un desequilibrio. Es decir, en el momento que hay abogados, que hay médicos, que hay políticos, quiere decir que el ser humano está desequilibrado. Sí, pero ese equilibrio no es fácil de equilibrar en según qué casos. De acuerdo que la enfermedad es un desequilibrio, pero no es un equilibrio, digamos, equilibrable en todos los casos. Ten en cuenta que la enfermedad, que es de tipo ambiental, sí que podemos inceder en ello, podemos dejar de fumar, pongamos por caso, podemos comer mejor, pero como tengas una tara genética anterior, a ver tú cómo te retrotraes para equilibrar lo que ya viene desequilibrado. Bueno, evidentemente, por eso digo claro. Que estamos hablando de expectativas, de futuro, de lo que sería lo ideal para este planeta en el que estamos moviéndonos, que somos poco, encima mal avenidos, con tantas guerras y tantos problemas que hay. Es decir, eso es un claro signo de que estamos desequilibrados. Primero, con nuestro entorno, con la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es algo distinto y de ahí tanto pirómano y tanto atentado ecologista y tanta historia que nos está degradando nuestro planeta en nuestra atmósfera, y de ahí viene también el cambio climático. Y por otra parte, estamos equilibrados internamente. Si supiéramos que realmente no es tan complejo estar armónico con aquello que en lo que nos movemos cotidianamente, eso haría que la gente fuera mucho más feliz. Habría que empezar a determinar, y yo creo que sería imposible, que entendemos por equilibrado, porque seguramente tú, Juan Ignacio, Martín, entendemos por equilibrio cosas distintas, claro. Y por lo tanto no existe un libro de ruta para determinar qué es una persona equilibrada, ¿no? No, fíjate, aquí una persona de comportamiento equilibrado a nivel físico, a nivel emocional. Has dado una clave donde hay determinados comentarios o discusiones como esta, ¿no? Que no llega ni siquiera al grado de discusión, donde la limitación está en el lenguaje. Es decir, cuando, por ejemplo, se habla de Dios, el mero hecho de tú ya designar la palabra Dios, hay gente que ya tiene un concepto determinado y, por lo tanto, ya no llegas muy lejos en esa discusión. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo en lo que es el concepto de Dios. Es decir, cuando hablas de este tipo de temas donde tienes que utilizar unas palabras pues para entendernos, ¿no? Y que no deja de ser palabras limitativas, es muy difícil llegar más lejos. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos por equilibrado? Un budista te diría que estaría equilibrado siempre y cuando tus siete chakras, tus siete psicogeneradores, los tuvieras equilibrados. Pero habría que hablar de qué son los chakras y cómo se equilibra cada una. Otro te diría que una persona equilibrada es aquel que tanto su mente, su cuerpo como su espíritu estaría equilibrado. Pero claro, ya metemos una serie de conceptos como su espíritu. Claro. Es decir, ese es el problema que tendríamos siempre cada vez que hablamos de esto, que es la limitación. Decir, ¿no? Un monje semántica. Budista está muy equilibrado. Bueno, pues sí, pero no hace nada por el mundo. No, claro. Yo, perdonad que sea que vuelva otra vez a Matrix, porque se plantea una cuestión que, como lo que estáis hablando de equilibrio, bueno, dicen, se cuenta en la película que los hombres funcionábamos como pilas para alimentar a las máquinas, y entonces las máquinas lo que querían era el mejor rendimiento de esas pilas, de nosotros, y habían creado un mundo en el que todo era ideal, en el que todo funcionaba bien, en el que se supone que había un equilibrio y había felicidad, y en ese momento el cuerpo, el ser humano, no generaba tanta energía, la suficiente energía, como si empezaban a incluir desestabilizadores. Y a partir de ahí, cuando metían terroristas, cuando hacían que esa sociedad, que en un principio era equilibrada, se desestabilizaba, era cuando los cuerpos humanos generaban más energía, es decir, cuando no era una sociedad equilibrada. ¿Sabes un desestabilizador, por ejemplo, de ese equilibrio, tanto a nivel de sociedad como a nivel de humano? Un desestabilizador es el miedo. O sea, si alguien es capaz de inculcar el miedo, estás desequilibrando a alguien, porque sabe que el miedo atenaza, el miedo te disgrega, el miedo hace que tomes decisiones siempre tomadas desde el punto de vista egoísta, nunca desde un punto de vista holístico o comunitario. Es decir, el miedo, y eso lo saben muy bien los políticos y lo saben también muy bien los líderes religiosos, es lo que han intentado inculcar. Aumentar el miedo es una forma de control social, eso está exactamente claro. Se lo digan a Orwell en su 1964, ese miedo como permanentemente está en una sociedad controlada. Pero lo que pasa es que vamos hacia un mundo donde se ha introducido un factor que no existía antes. La llegada de Internet va a transformar, todavía no somos absolutamente conscientes de cómo va a transformar en este sentido el mundo, porque si sigue existiendo de esta manera, que con más o menos un cierto acceso libre a ciertas cosas, va a obligar a que la gente esté menos sujeta a normas y más bien a su propio control de sí mismo, porque claro, en Internet hay mucho bueno, hay mucho malo, hay mucho que es verdad y mucho que es mentira. Entonces, precisamente ese esfuerzo que va a tener igual que hacer, la Gran Vía, ya, pero igual que el hombre va a tener que hacer, o sea, todas las personas que accedan a Internet van a tener que hacer un gran esfuerzo para saber hilar bien entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Igual que quien va a la Gran Vía, saber qué calle es la correcta, qué lugar es el correcto, quién es el correcto y quién no. Pero no, y qué tienda te ofrece algo mejor, qué tienda te ofrece algo peor. Yo creo que se está dramatizando mucho lo que se puede encontrar uno por Internet. No, pero yo creo que el nivel de información de Internet es altísimo. Entonces, quizá va a obligar a ser cada vez más responsables y eso quizá nos va a hacer cada vez mejores porque vamos a saber más. No, efectivamente, y eso quizá, que era donde yo quería llevar, va a llevar a la vuelta de unos años a que haya que replantearse cuáles son los sistemas políticos. Porque posiblemente pero eso lo estamos planteando mucho tiempo. Ya, pero hacia otro mundo más tecnócrata y menos dominado de alguna manera por las ideologías. Lo positivo es que no hay fronteras en Internet. Esperemos que no sea tan tecnócrata, porque eso tampoco sería muy positivo para un mundo donde estuviera dominado exactamente por las máquinas o por lo menos por la tecnología. Eso sería también muy peligroso. Yo no sé si están equilibrados o no, pero algunos dicen que sí, que quienes ven y observan seres esféricos, seres, digamos, del más allá, bueno, tienen algún tipo de desequilibrio y no. Ahora sabemos que lo que tienen es un síndrome, el síndrome de Carlos Bonnet. De Charles Bonnet, efectivamente. El síndrome de Charles Bonnet, que era un señor cuyo abuelo veía cosas que él no podía ver. Y entonces esto que sucedió en el siglo XVIII llevó a establecer un síndrome que precisamente recibe su nombre y que consiste fundamentalmente en que las personas que tienen ya un cierto defecto visual con el paso de los años, van haciéndose cada vez más ancianas, llega un momento en que empiezan a ver cosas que no existen, pero sin embargo estas formas alucinatorias no están asociadas a ningún deterioro mental de ningún tipo. no son esquizofrénicos ni tienen ningún tipo de alteración y sin embargo ven este tipo de cosas. Este, hay un caso muy concreto, que es el caso de David Stannard, que es el que da lugar al artículo que ha aparecido en estos días con respecto a este asunto, que vivía solo, porque hacía ya seis años que había muerto su esposa, en su casa en Walton-on-Thames, en el condado de Surrey. Un hombre de 73 años que de repente encuentra con que al lado de su televisor hay dos seres humanos pequeñitos, de 18 pulgadas de alto, tal y como nos dice en el artículo. Uno es un piloto de la RAF y otro es el alumno, un alumno pequeño. Él ve a estos seres y surge la pregunta en la sociedad inglesa, dice, ¿cuánta gente sufre este síndrome, el famoso síndrome de Charbonnet? Porque actualmente se calcula que hay unas 100.000 personas aproximadamente que están sufriendo este síndrome y que son capaces de ver seres extraños como hadas, como paisajes imposibles, pequeños gnomos. No solo en Gran Bretaña, ¿eh? Sí, pero vamos, estamos hablando de un artículo que ha aparecido estos días en Gran Bretaña, porque aquí eso sucede también. No olvidemos que esto es un síndrome, descrito ya médicamente con los suficientes estudios y que afecta prácticamente a todo el mundo. Pero los ingleses, como son mucho más aficionados en general a las historias de este estilo, de hadas, de gnomos y de cosas así, pues quizá de alguna manera les ha resultado muchísimo más llamativo el tener cerca de 100.000 personas que son capaces de ver seres que teóricamente no existen, pero que ellos sí los pueden ver a pesar de que ya te digo, no tienen ninguna alteración psicológica de ningún tipo. Incluso hay un escritor que se llama Lord Dacre, que vive en Glendon, que dice a sí mismo, bueno, esta es mi fantasmogénesis. O sea, él es absolutamente consciente de que lo que ve no existe. Y es muy curioso. ¿Cómo funciona el síndrome este? Bueno, pues lo describimos en un momentito y luego ya, si queréis, pasamos a la discusión. Este síndrome se produce porque parece ser que con la vejez los componentes fundamentales de la retina tienen que trabajar más, y al trabajar más son afectados por la luz de una manera completamente distinta, y entonces digamos que se activan de alguna manera, y entonces fenómenos como la pareidolia, eso que nos permite, por ejemplo, ver caras donde no las hay y cosas así, se eleva hasta niveles verdaderamente excesivos, que incluso te hace ver cosas. Y eso sí, hay algo que define a todos estos síndromes, al síndrome de Charbonnet, que no hay alucinación auditiva. O sea, estamos hablando solamente de alucinaciones visuales, no van acompañadas de las típicas alucinaciones auditivas. Nada, solo quería hacer un pequeño comentario. Es un poco lo tendencioso del titular de la noticia. Es decir, cuando la noticia dice que el síndrome de Charbonnet está detrás de las visiones de seres esféricos, en fin, el que haya hecho este titular es para correrle a gorrazos. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque ese síndrome se caracteriza por dos elementos concretos, aparte de lo que acaba de decir Juan Ignacio, es decir, personas de edad avanzada y personas que tienen la vista ya bastante deteriorada, y eso hace pues que vean, para ellos que sea real, pero que vean cosas que no están en la realidad, es decir, que otras personas no pueden ver. Eso justificaría o explicaría todas las visiones que ha habido de hadas, de gnomos, de duendes, en fin. Yo creo que se han pasado de que la noticia. ¿Por qué? Porque precisamente en los testimonios, en las leyendas, cuando dicen que ven a hadas y duendes, suelen ser personas que no son mayores y que no tienen la vista deteriorada. Es decir, que no encaja para nada en el síndrome de Charbonnet. Pues yo digo que me parece tendencioso porque es un poco como intentar justificar o explicar algo que ya el periodista, pues evidentemente ya no se cree, ¿no? O por lo menos no conoce nada del mundo férico, y ha dicho, ah, pues esto puede explicar a aquellos que dicen que ven hadas. Pues es el señor mayorcito que, en fin, padece este síndrome y cualquier cosa. Que, por cierto, en la noticia como tal, nadie dice que haya visto hadas y duendes. Es decir, ven cosas que están más dentro del mundo de la fantasmogénesis. Sí. Más que dentro del mundo férico. Paisajes, caras, bueno, sí, hombres pequeñitos y cosas así. Pero claro, hombres pequeñitos no con el aspecto de un gnomo o de un hada. Claro, eso voy. Aspecto normal y corriente, pero pequeñito. A eso voy. Entonces, yo continuamente me encuentro con explicaciones médicas que intenta esto explicar el por qué es tan reiterativo el avistamiento de hadas y de duendes, y no solo del pasado, sino que incluso actualmente hay gente que la sigue viendo. Otra de las explicaciones médicas que se ha dado, y lo digo un poco de pasada, es el síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una enfermedad de tipo genético que afecta a algunos niños. Y, bueno, pues hay niños que tienen unas cualidades fisiológicas que a algunas personas les pueden parecer que se asemejan a los gnomos, por ejemplo, ¿no? Pues en el sentido de una boca un poco más grande, unas orejas un poco más grandes, cosas de este tipo. Claro, ya me dirás si no escoger por los pelos también esa explicación. Cuando dicen algún médico o algún antropólogo, te dice la mayoría de los avistamientos que han tenido la gente sobre hadas y duendes tienen que ver con el síndrome de Williams. Y en este caso habría que añadir, o tienen que ver con el síndrome de Chasbonnet. Pues hombre, en fin, vamos, seamos serios, y con independencia de que creas o no creas en este tipo de fenómenos, no intentes darles un plumazo, un carpetazo médico atribuyendo todo a un par de síndromes. Es cuando en tiempos de mucha insistencia de avistamientos en Estados Unidos, años 50 y años 60, se vio alguno diciendo, no, los ovnis son el planeta Venus. Por mal ejemplo, visto, ¿no? Decir, pues, claro, que ha habido casos que pueden asociarse, pero de hacer de una parte el todo, bueno, pues eso tiene un nombre muy claro, ¿no? Y eso es lo que decían que era el planeta Venus. ¿Y cuántos sociólogos decían que era una alucinación colectiva y que sí, veían nada y que no había nada? En fin, es llamarles tonto a la cara, pues a la cantidad de testigos serios, honrados, que han manifestado su testimonio. 2:35 minutos, Martín. Noticia curiosa de la semana. Hace muy poquito nos enterábamos que investigadores de la Universidad de Valencia, bueno, habían presentado un estudio que sugería que los escarabajos poseen un mecanismo rudimentario para contar, pero es que había una investigación anterior, que es la que nos trae hoy Bruno, que habla sobre las abejas, una investigación que llevó a cabo la Universidad de Queensland. Y sobre todo, lo interesante no es el que las abejas puedan contar, sino el trasfondo, ¿no? Es decir, los objetivos de esta investigación es, una vez más, conocerse más al ser humano y saber si realmente hay un origen innato en nosotros para poder contar, por ejemplo. Lo cierto es que, bueno, aquí muchas veces con Carlos, el ausente y tantas veces mentado hoy, hemos hablado de esas características tanto de las abejas, de los insectos sociales, ¿no? De las abejas como de las hormigas. Y de vez en cuando surgen este tipo de trabajos y este tipo de investigaciones, la verdad es que, bueno, nos quedamos verdaderamente estupefactos ante algunos estudios. Este último, que acaba de presentarse, ha utilizado como elemento de estudio una abeja que es la más común del mundo, la Apis mellifera, y lo que han determinado los científicos que han efectuado el experimento es que son capaces de diferenciar entre diferentes números con un solo vistazo. El experimento consistió en lo siguiente. Vamos a imaginarnos que a la abeja detrás de una puerta se le situaba una recompensa. Esa recompensa era un dulce, era azúcar. Y el camino hacia esa puerta era doble. Un primer camino que derivaba en dos, una especie de Y, para que nos entendamos. Al final de cada una de esas dos vías, de cada una de esas dos líneas que llevaban a esa puerta, había algo, que era un número. Un número no escrito tal y como lo hacemos nosotros, sino formado por puntos o por estrellas, es decir, no había una unidad. Se efectuó durante varias semanas todo un proceso de entrenamiento y las abejas, después de los experimentos, tenían que discernir entre esos dos caminos cuál de ellos era el acceso correcto. Ese acceso correcto estaba asociado a un número determinado de puntos o de estrellas o de líneas, 2, 3, 4 o 5 o más. Y llegaron a la conclusión de que con un solo vistazo, sin ningún tipo de planteamiento y de una forma absolutamente rápida, sabían distinguir perfectamente detrás de qué puerta estaba el azúcar en función del número de puntos, es decir, en función de ese pequeño cálculo matemático que efectuaban las abejas. Vamos, que sabían contar. Efectivamente. Eso sí, una forma de contar absolutamente, bueno, pues muy rudimentaria y muy rudimentaria, evidentemente, porque a partir de 4 perdían esa, la cuenta, ¿no? Esa característica. Es decir, el resultado era bueno con 2, excelente con 2, 3 y con 4. Y a partir de 5 empezaba a reducirse el número de aciertos. Pero lo cierto es que, aunque ya otros invertebrados habían demostrado determinadas características, en esta ocasión el de las abejas ha sorprendido mucho a los científicos por la rapidez en la que se efectúa ese cálculo. cálculo porque implica una especie de proceso de memoria que le sirve para recordar el número de puntos que llevan a la recompensa y, en definitiva, porque en este estudio han incluso intentado saber si existía alguna relación también con la orientación de las abejas en grandes distancias y han podido demostrar que esas mismas abejas eran capaces de orientarse y de volver a un punto determinado detrás del cual había una recompensa también numérica en un espacio de 11 kilómetros. La verdad es que el resultado es extraordinario. Estos insectos sociales, tanto las hormigas como las abejas, bueno, pues la verdad es que dentro de poco sorprenden. Bueno, y nos han sorprendido mucho. Llevamos unos cuantos años en el programa y la verdad es que nos fascina dar cuenta de estos. Cada vez que sabemos más de las hormigas y de las abejas, sobre todo, ¿no? Porque hay otros insectos también que hacen verdaderas maravillas, pero sobre todo estos dos animales tan gregarios, tan sociales, estamos asombrados, ¿no? Porque llegan a conocer las matemáticas, o por lo menos a este nivel, de distinguir hasta el número 4. Bueno, eso para un insecto y la inteligencia que tiene un insecto, pues sí, eso sí, es sí. Muchísimo. O sea, es mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y mira, además, al hilo de esto, te puedo contar una anécdota relacionándolo con los gnomos que decíamos. Hemos de decir, por apuntar un último dato, perdona, Jesús, que es la primera vez que se demuestra de una forma tan evidente en no vertebrados. Hasta ahora sí se habían encontrado ciertas capacidades numéricas en delfines, en monos, en algún otro tipo de seres vivos, pero en no vertebrados tan extraordinario como ahora se ha podido demostrar gracias a este estudio, no se había logrado. No se había hecho. No, te contaba un poco, bueno, ya como anécdota y como una curiosidad graciosa, cuando hemos hablado antes de los duendes, y fíjate, estamos hablando de las abejas y de la capacidad de inteligencia y matemática que tiene. Bueno, pues los duendes, sin embargo, no tienen ni esa capacidad de inteligencia ni esa capacidad de matemática, porque, por ejemplo, los trasnos, que es una especie de duende doméstico dentro de la mitología gallega, no pueden contar más de dos, porque en el momento que cuentan más de dos se equivocan y tienen que volver a empezar. Por eso una forma de conjurarles es entregarles un poco de maíz, de pisto, de lo que sea, para que se entretengan con tanto hasta que se equivocan. El caso del trasgo asturiano, por ejemplo, aparte de tener un furaco, un agujero en la mano izquierda, donde cada vez que intenta contar se le va cayendo por el agujero, con lo cual hay que ser bastante estúpido para no darse cuenta, hasta que se aburre y se va, pero también dice que tiene una limitación numérica, y es que no pueden contar más de 100. A partir de 100 se equivocan, tienen que volver a empezar, y así se tiran toda la noche hasta que se aburren y se marchan. Así que un poco para comparar los duendes, según estas tradiciones, tanto de Galicia como de Asturias, pues serían muchísimo más tontos, muchísimo más limitados, y por supuesto caerían en matemáticas, porque no sabrían contar más de 2 o más de 100, y sin embargo las abejas, pues en este caso, les ganarían por goleada. 2:42, vamos con nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, y vuestras consultas. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues mira, antes estabais hablando de los bebés, y entonces un poco de la vitamina D, del sol, y si son más altos, y nos dice Laura desde Inglaterra, ¿por qué los españoles somos tan bajitos en comparación con las personas de Europa del Norte si nos da mucho más el sol? Dice, bueno, lo digo así en plan broma. No, es una buena pregunta, es verdad, porque si realmente fuera así, es de por qué, ¿verdad?, que la estatura media de un español siempre ha estado un poco más por la media, que más debajo de la media que del resto de Europa. Uh-huh. Y por una cuestión alimentaria. Alimenticia, social, claro. Económica, que lo provocó. Y esas distancias se están recortando muchísimo. Exactamente. Uh-huh. Aparte más. Que también, sí, no, por eso digo que la pregunta de esta oyente me parece muy, muy lógica, ¿no? Aparte que se dice que en estos últimos años los niños están naciendo no solo más inteligentes, sino también con unas capacidades físicas como mucho más completas, ¿no? ¿A qué se debe? Pues a lo mejor que esos rayos del sol, donde ya sabéis que también el astro rey pues va evolucionando, igual que pasa con los planetas, igual que pasa con el ser humano, pues dicen que sus rayos ahora son como mucho más fuertes, para bien y para mal, de los que están llegando a la Tierra en comparación con los de hace unos cuantos años. Entonces, bueno, por no hablar incluso de los niños índigo, ¿te acuerdas que también lo hemos comentado, que a partir de una cierta época hay más niños índigos, es decir, más niños que están preparados para comprender cualquier tipo de resolución de problemas, por muy complejos que sean? Y que luego también hay características genéticas, por supuesto, ¿no? O sea, que es bueno, si es verdad es que es un conjunto de factores, pero que los problemas socioeconómicos que ha vivido este país a lo largo del siglo sí ha provocado, pues... Hombre, se sabe que después de la posguerra, después de esa guerra civil que tuvimos, igual que pasó también en Europa con la Segunda Guerra Mundial, es decir, la alimentación tan precaria incidía directamente en el desarrollo de los niños. Eso está claro. No solo que algunas enfermedades se generaron precisamente por esa alimentación deficitaria, además muy, muy baja en proteínas y en vitaminas, sino que lo que hizo es que la estatura media también bajara. Eso se sabe perfectamente. El famoso los niños del pelargón, que si no son conocidos ni nada, y así les ocurrió, ¿no? Ahora se sabe que la alimentación es mucho mejor, entonces los factores genéticos alimenticios y posiblemente, ¿por qué no?, cosmológicos, están influyendo en que estos niños sean un poco mayores. Y luego nos comentan otra curiosidad, que decían que nuestro oyente, que al principio le parecía que era una cosa así en plan broma, pero que luego, a través de varios casos de familiares, pues ha testificado que es cierto. Por lo visto, pues si tienes un hijo y te fijas en el nacimiento del pelo en la coronilla, si este es en el centro y tienes un segundo hijo, se repite el sexo. En cambio, si el nacimiento del pelo de la coronilla está a un lado, cambia de sexo al siguiente. Y dice que pues eso, que hasta vamos, ha debido estar mirando cabezas y coronillas de los niños correspondientes de familiares y se ha dado. Que era en el centro, repetía. Que era en otro sitio, pues cambiaba. Así que nada, ahora nos va a tocar a todos mirar a ver si se da o no. Sí, la mía está ladeada, sí. Hay muchos de esos pronósticos populares, muchísimos. Sí, además, verdad. Tú, Silvia, también conocerás lo de la barriga de la embarazada, de que si redonda, es de un seso determinado, si es picuda, es de otro seso. Y luego se demostró que no, pues básicamente no hay ninguna evidencia de eso, ¿no? Yo me acuerdo que Juan Antonio pues siempre decía, a ver, ¿qué lado te duele? Y si te dolía el lado derecho, pues decía que iba a ser varón. Y si era el izquierdo, pues era niña. Y la mayoría de los casos acertó. En el mío, no. Son sistemas populares que están bien, que a nivel estadístico, pues bueno, es verdad que puede haber una tendencia más o menos a favor de un sexo o de otro, pero bueno, desde luego métodos anticientíficos al 100%, pero que están muy bien, sí. Que es lo que se llevaba y lo que se estilaba antes en los pueblos. Vamos con una apreciación que nos envía este oyente. Dice que helskelter es una expresión muy antigua de la lengua inglesa. Puede traducirse al castellano como a lo loco, atropelladamente, sin ton ni son. Así que esa traducción de atrochemoche, citada, aunque no es del todo correcta, no es tan descabellada como le parecía a Canales. Bueno. Ajá. Ponemos en antecedentes a los oyentes, que igual no todos lo oyeron. Es el monográfico de ayer, que escuchamos los algunos temas musicales en malditos, y uno de ellos era el de los Beatles, Helter Skelter, que se había traducido en España y nos sorprendía y lo comentamos, porque bueno, nos llamaba la atención como a Troche y Moche, en la primera edición. Revuelto, ¿no? Y confuso. Revuelto y confuso. Sí, sería una traducción mucho más literal, claro. Porque realmente hace alusión a ese tobogán, en fin, en forma de espiral que hay en parques infantiles. Pero bueno, una especie de, yo creo que, de traducción muy libre, intentando buscar ese aspecto, bueno, gracioso. Dejadme decir, al hilo de que estamos hablando de música y de Helter Skelter, que, como sabéis, La Rosa de los Vientos tiene cierta cercanía con el grupo musical Mago de Oz, del que algunos de sus miembros son amigos nuestros. Bueno, pues solamente decir que esta semana sale el primer disco en solitario de su guitarrista, que es Jorge Salán, y bueno, que tiene un programa de presentaciones extenso que podéis encontrar en mi página web, fraijuanignacio.es. Nada más que eso. Bueno, ya sabes, Martín, que no eres el único que recibe el maletín, ¿no? Aquí tenemos otro manager. Ya. Está claro. A la mínima. Oye, pues que tenga todo el éxito del mundo, ¿eh? A ver si... Sí, se lo deseo yo. Además, se lo deseamos todos. Yo ya le he dicho a Martín que se haga con algún audio, a ver que si se puede escuchar y... Se puede escuchar en internet porque tiene tres temas, que los que uno con Miguel Ríos, por cierto, que es magnífico. Pues ha habido, la verdad, que muchas opiniones sobre el monográfico de ayer. Y bueno, lo de siempre un poco, con lo del rock duro. Había un oyente que decía que a él, que de darle mal ánimo, que nada, que al revés, que Without You y la de Helter Skelter, que le pone estupendamente de ánimo y que va muy bien. Y luego sobre una... La de Without You, de rock duro no tiene nada. Es lo más melódico que te puedes imaginar dentro de esa tendencia musical, ¿no? Sin embargo, la de Helter Skelter sí que es, en fin. Por eso decíamos que no encajaba con el que realmente la compuso, ¿no? Que parece que con John Lennon estaría como más acorde esa canción, y sin embargo, pues mira, no era así. La canción esa en concreto de McCartney, casi genuina. Sí. Incluso la canta él, vamos. Y la canta él. Sí. Y luego de la noticia que comentó Canales la semana pasada sobre la posibilidad de volver a la vida en un futuro una serie de animales ya extintos, nos comenta el oyente, dice, la mayoría de estos perecieron por causas naturales como pudieron ser determinados cambios climáticos. ¿Qué pensáis si es científicamente interesante o ambientalmente viable que se pudieran rescatar aquellos animales que el hombre aniquiló y devolverlos a su hábitat, dado que fue el hombre la causa de su desaparición y sería el hombre la responsabilidad de enmendar este error? Claro. Sí, no, pero no siempre. Han desaparecido por el hombre. Hombre, los dinosaurios. No. Comentábamos cuando esto... No, pero eso fue porque le miraron mal, ¿no? A Chuck Norris. Si no, todavía había dinosaurios. Fue la última vez que les miraron mal. Bueno, comentábamos cuando Carlos trajo ese top ten, que había como tres distintos motivos en la desaparición de estos animales. Uno era hace 12.000 años, más o menos, con la finalización de la última glaciación. El otro hace unos 8.000 años, es decir, que hubo algo que también ocurrió en la Tierra que hizo que algunos animales, entre ellos parte de los mamuts desaparecen incluso mucho más tarde, porque se han encontrado mamuts de hace 3.000 años, pero bueno, si el rinoceronte era lanudo y alguno más, también desapareciera, ahí por supuesto el hombre en principio no tuvo nada que ver, ni hace 12.000 años, ni hace 8.000, y luego están los otros animales, como el moa, como el dodo, como el tilacino, que sí que parece que hay una responsabilidad directa del ser humano. Esos son los que se podrían clonar, esos son los que se podrían rescatar, esos, pero no los otros, las otras extinciones. Y por supuesto estamos hablando de la última extinción de hace 12.000 años. No nos vamos a la de hace 65 millones de años, que eso sí que es una temeridad intentar rescatar a uno de estos dinosaurios, porque ahí sí que puede haber consecuencias. Consecuencias para el dinosaurio, sobre todo, ¿no? No acabaría, podría vivir. Acabaría en algún restaurante. Acabaría aburrido y alcoholizado. No podría vivir en el sistema gravitatorio actual de la Tierra. Vamos con esa menuda... Ahí la ha dejado. Es que Juan Ignacio, de vez en cuando le gustan las sentencias y nos deja... Vamos a ver, es un estudio mío, es un estudio que ya se hizo hace algunos años que relacionaba la extinción de los dinosaurios con un aumento de la gravedad de la Tierra al haber caído sobre ella un cuerpo externo que hizo que variara su gradiente gravitatorio. El eje gravitacional. Otra cosa es que eso sea cierto o no, pero vamos, ese estudio salió y aquí lo traemos. Ya puede caer un meteorito tremendo, tremendo, tremendo, que no varía la fuerza de la gravedad, ¿eh? Sí, es que hay dos cosas. Una cosa es que cambie el eje terrestre, que es verdad que está ahora desviado de unos 23 grados y dicen que puede ser como consecuencia de alguna colisión del pasado. Y otra cosa es que cambie el campo magnético de la Tierra, que sí que ha cambiado ya bastantes veces a lo largo de estos millones de años. Las brújulas. El cambio magnético, es que pero no el eje geográfico, que eso es más complejo, a pesar de que a lo mejor... Si esto lo que supone es que habría aumentado la masa de la Tierra con la adición de un cuerpo externo. Sí, bueno. Pero si aumenta la masa de la Tierra por adición de un cuerpo externo, todo se va al garete, ¿eh? Porque en proporción al tamaño del planeta Tierra, el meteorito que cayó, en proporción a la masa completa del planeta Tierra, el meteorito que cayó en el Golfo de México hace 65 millones de años no era nada, no altera en absoluto la masa terrestre. Es como cuando, no sé, si todos los chinos saltan a la vez, se provoca un terremoto. No, es imposible. O sea, la diferencia de proporción de masa es tan grande que no puede variar. Es que entonces... No varía, porque además creo que debe el universo sería un caos, ¿eh? El universo sería un caos, porque si varía la gravedad de nuestro planeta, varía. Así se pone en marcha lo de la mariposa. Sí. Es decir, si varía lo nuestro, varía nuestra órbita, varía absolutamente todo. O sea... Bueno, de hecho, ya sabes, la teoría oficial que dicen de la formación de la Luna fue por un choque de un gran astro contra la Tierra. Claro. Que, o sea, se provoca un gran cataclismo cósmico, pero digamos. La Tierra, ¿no?, en ese momento estaba en plena formación y de ahí se desgaja lo que es actualmente la Luna. Es decir, ahí sí que hay un cambio de masa y un cambio energético y hay un cambio de todo. Claro, claro, es muchísimo más grande. Y lo que se habla es que cualquier asteroide que caiga sobre la Tierra que tenga un diámetro superior a un kilómetro, esos son los letales por la fuerza del impacto, claro, pero no porque modifique el núcleo del planeta, no, en realidad. Pero sí, casi, pero ¿no?, sí arrasaría toda la vida sobre el planeta. Sí, un asteroide claro, que tenga un kilómetro, solo un kilómetro de diámetro. ¿Por qué? Porque eso sí que se produce un efecto encadenado donde va muriendo todo el mundo. Es decir, al final no hay plantas, no hay fotosíntesis, no hay animales carnívoros y, por supuesto, pues no hay ninguna especie viva. Un poco mayor, 10 kilómetros. Salvo los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Con un kilómetro de diámetro te cargas... Bueno, y todo depende No te digo toda la vida sobre la Tierra porque las hormigas quedarían. Depende del ángulo de entrada, depende también, claro. Estáis muy catastrofistas, ¿eh? Venga. Bueno, rápido, seguimos en el espacio. Juan Carlos se pregunta, ¿qué le ocurriría a un astronauta que se perdiera en el espacio? Claro, fallecería, pero la pregunta es si porque su cuerpo si cae el meteorito, llevaría se la... se se pregunta por la descomposición, si sería igual o más rápido o menos rápido que en la Tierra. Ah, digo, se pregunta por la descomposición de aquel que está viendo cómo cae el meteorito. Es otra forma de descomposición también. Más olorosa. No creo que le daría tiempo. Pues la verdad. Bueno, en la ausencia de oxígeno, lo más probable es que no se deshaga. ¿Cuál de las cosas? Bueno, no lo sé. Sigamos. No lo sé. Es difícil, ¿eh? Menuda pregunta. De tesis, vamos. Bueno, pues Eduardo dice, siempre me he preguntado qué secretos esconden el Polo Norte y el Polo Sur. Dadas sus enormes dimensiones, ¿no sería descabellado pensar que los hallazgos de fósiles que allí podrían encontrarse contribuirían enormemente al campo de la investigación genética y hasta que no se encuentre alguna forma de viajar en el tiempo? O sea, que él piensa que ahí hay alguna oportunidad. Y luego, sobre este tema de viajar en el tiempo, dice, ¿no pensáis que a lo mejor hemos conseguido viajar en el tiempo, en el futuro hayamos podido influir en el pasado de alguna forma, o incluso estemos influyendo ahora también? Y que sería una posible explicación, que eso más de uno lo ha pensado, de los fenómenos OVNI, o los fenómenos paranormales. Sí. Bueno, tu explicación es válida, el viaje en el tiempo, claro, en el tiempo, exacto. Se ha hablado en algunas ocasiones, sí. Uh-huh. Claro, si es alguien del pasado que está volviendo aquí o es alguien del futuro que está retrocediendo. Bueno, son teorías muy sugerentes las dos, pero totalmente indemostrables. Así que bueno, y a saber lo que nos podríamos encontrar en el Polo Norte, en el Polo Sur, algún día se hiciera una exploración, que mejor que no se haga y mejor que lo dejen tal cual, ¿no? Por lo menos la Antártida como sexto continente. Pues sí. Después Martín nos va a contar algunas noticias que nos hacen alusión a lo necesario que es conservar. Que se sé, porque encima, por desgracia, se está calentando, poco a poco. Desde Albacete, Alfonso Carrión dice, os pregunta si tenéis alguna opinión sobre el proyecto Venus, organización que intenta lanzar un movimiento contra esta sociedad basada en el dinero y que algún día se transforme en otra basada en recursos sostenibles, respetando el planeta. Yo no conozco nada del proyecto Venus. No he oído nada en eso. Al respecto. Y luego tenemos a Alonso, dice que se trata de un hallazgo de un bote salvavidas, porque nos escribe comentando sobre la isla Bouvet, que la isla más aislada de prácticamente del planeta. Eso es, dice, en primer lugar se trata del hallazgo de un bote salvavidas con provisiones que fue hallado en la isla, aunque no se encontró rastro de algún naufragio ni ningún barco cercano. Este hecho se remonta al año 1964. Y también sobre algo similar, dice, se refiere al denominado incidente Vela, según el cual un satélite detectó en 1979 unos extraños destellos de luz emitidos desde algún lugar entre Isla Bouvet y las Príncipe Eduardo. Pues curioso, digo, es una isla de lo más inhóspita, creo que pertenece a Noruega, si no recuerdo mal, y es el clásico ideal para poner un penal, porque allí las condiciones de vida son malísimas y para el que se quiera escapar de allí, pues lo tiene muy crudo, vamos. Lo que pasa es que como precisamente no se ha explorado convenientemente, a saber las cosas que pueden estar ocurriendo allí. Es muy complicado, pero son de esas islas. Siempre se ha dicho que la isla de Pascua es la isla más alejada, ¿no?, del resto de otras islas o del continente. Yo creo que la isla de Bouvet es una de ellas que también pueden tener este calificativo como las más aisladas, más inhóspitas y más inexploradas. Bueno, habría que añadirle también Tristán de Acuña, que está en medio de la nada. Por eso digo que hay varias, pero lo que pasa es que está ya de Bouvet. Así como Tristán de Acuña es una isla preciosa y una isla que se podría convertir en un pequeño paraíso, Bouvet no te la recomiendo para que vayas en esta Semana Santa. ¡Qué barbaridad! ¿Más correos? Pues vamos con, por ejemplo, este correo que dice lo siguiente, que le encantó, dice este oyente, el monográfico sobre canciones malditas, que le resultó toda una sorpresa, dice, ya que entre ellas hay canciones que me encantan, sobre todo la de Helter Skelter, que hemos mencionado anteriormente, la cual llevo varios años escuchando en la versión de Rattle and Hum, de U2. Es una de mis canciones favoritas, lejos de producir cualquier fenómeno psicótico raro, a mí es una canción que me anima mucho. Bueno, pues y que le seguirá animando siempre. Claro, es una canción muy marchosa. Ahí no estábamos hablando de que se anima, sino sencillamente de, bueno, pues de la influencia que ha tenido en ciertas personas. ¿Cómo se convierte una canción en maldita? Yo creo que además lo dijimos muy bien, o vamos, por lo menos intentamos hacer ese resumen. Las canciones no son malditas porque sí. Es decir, hay personas que se asocian a una determinada canción, que si no hay enamorados que asocian su canción, ¿no?, de enamoramiento pues en el momento que se conocieron, ese baile tan romántico que ellos tuvieron. Pero es una canción que está cargada, pues eso, con una energía, con una carga energética para que tú la asocies a un momento placentero o de disgusto. Pues ya está. En el momento que ha habido una canción que ha provocado unos suicidios o que sus compositores pues han acabado muy mal, eso genera toda una leyenda, toda una aureola de maldita esa canción. Pero la canción en principio te gustará o no te gustará, pero no hay canciones a priori, o por lo menos per se, que sean malditas o que sean maléficas. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y luego nos comentan que, por lo visto, dice que en Ámsterdam hay una casa que habla de las beguinas. Dice, cuando leí la historia durante la visita, resulta que es una comunidad de beguinas. Es la casa más antigua de la ciudad, en Ámsterdam. Así claro. que cuando vayamos, que es un sitio de referencia también. Sí, porque además ha conservado como patrimonio de la humanidad. Ya dijimos que en Flandes es la zona donde todavía se conserva mejor aquellas comunidades medievales donde las beguinas pues hacían su vida social. Y es cierto que en Ámsterdam y en otras zonas se conserva casi al milímetro tal como era la vida en el siglo XII y siglo XIII. Jesús Callejo, hasta la semana que viene. Bueno, pues de parte de Carlos también se despide. Juan Ignacio, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Llegan las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Sí, intensa ha sido la tertulia, tanto más lo va a ser esta última hora de programa de este fin de semana. Estamos hasta las 3 de la madrugada. Tendremos más de vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Vamos a tener una entrega verdaderamente importante de la cara B, esa sección que interpreta y que busca dar noticias que están detrás de esos grandes titulares. Uno de los grandes titulares de la semana fue esa conferencia que el pasado jueves ofreció en California Bill Gates. Soltó un frasco de mosquitos para llamar la atención sobre la malaria y vino a explicar lo que eran sus esfuerzos y los esfuerzos de su fundación por intentar desarrollar una vacuna eficaz contra la malaria en el mundo, que todos los años acaba con la vida de entre 2 y 3 millones de personas aproximadamente, casi un millón de ellos niños. Pues bien, detrás de esta vacuna contra la malaria hay una serie de intereses, y lo verdaderamente importante y llamativo es destacar que ya en 1994 un premio Príncipe de Asturias, un investigador colombiano nacionalizado español, Manuel Patarroyo, ya puso en marcha una vacuna y una serie de investigaciones que iban a ser extraordinariamente positivas en la lucha contra la erradicación de la malaria. Sin embargo, no se plegó a los intereses económicos de grandes empresas y, por lo tanto, fue apartado, fue ninguneado y no le permitieron ni siquiera ceder su patente para beneficio de la humanidad, porque su patente no iba a generar dinero. Será la cara B. También tendremos un micro relato muy especial, singular, desde Valladolid. Lola Piera nos envió el siguiente, titulado Salidas laborales para los tiempos de crisis. La voz en esta ocasión la pone Silvia Casasola, Martín Espósito, Carlos Canales, Jesús Callejo. Un microrrelato verdaderamente especial y distinto. También viajaremos a la República Checa. En compañía lo haremos de Josep Guijarro. Hablaremos del golem, de vampiros, de tradiciones esotéricas, de alquimia en Praga. Pero antes de todo ello, tiempo para que Martín Espósito nos ponga al tanto de todas las noticias que tiene que ver con la salud de nuestro planeta, las noticias relacionadas con el cambio climático y los perjuicios que por un lado sufre el planeta por culpa de la acción del hombre, y las cosas que intentamos para paliar dichos problemas y dichos efectos. Es el termómetro, Martín Espósito. Thank you. Hola, Bruno. Un fin de semana más para comenzar contamos con temperaturas mínimas, las registradas en la península y Baleares y que hicieron bajar la cota de nieve hasta los 200 metros en el extremo norte del país. Así pues, frío, nevadas, mucha lluvia y vientos de hasta 100 kilómetros por hora han sido los protagonistas y parece que quieren seguir siéndolo la próxima semana ante un nuevo temporal que podría entrar por el noroeste. Y precisamente la primera información que abre hoy nuestro termómetro de la Tierra advierte que los habitantes de la costa del Cantábrico y de Galicia tendrán que acostumbrarse a soportar temporales con más frecuencia y con olas de mayor altura. A este respecto, esta semana conocimos que el pasado 24 de enero una boya del Instituto Español de Oceanografía, fondeada a 22 millas al norte de Santander, alcanzó la mayor altura desde que se tienen registros. La magna ola superó los 26 metros de altura, casi casi como un edificio de 8 pisos. Para el director del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria, Raúl Medina, los datos obtenidos indican claramente que hay una tendencia al alza en la altura de las olas, un hecho que coincide con fenómenos extremos como la ciclogénesis explosiva que vivimos la última semana de enero con aquellos vientos tan fuertes. Y ya nuestra siguiente noticia sigue teniendo como protagonista al mar, pues en consonancia con esa tendencia de olas cada vez mayores, un último estudio publicado en la revista Science sugiere que la elevación del nivel del mar podría ser peor de lo esperado. Las cifras que manejábamos hasta ahora se quedan pequeñas. Podemos decir que el dato conservador lo daba a conocer el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas, 81 centímetros de aquí a final de siglo. Más tarde, la revista Nature publicaría un informe británico que situaba el aumento del nivel del mar superior al metro y medio, de aquí también a finales de siglo XXI. Pero como os digo, esos datos son demasiado optimistas si lo comparamos con las conclusiones que se desprenden del estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oregón en Estados Unidos y de la Universidad de Toronto en Canadá. De confirmarse los pronósticos realizados por Peter Clark y su equipo, el estado de California y ciudades como Washington DC o Nueva York podrían acabar inundadas. La razón, el deshielo de la Antártida que provocaría una subida del mar superior a los 5 metros de altura. Y no solo eso, sino que los expertos creen que el deshielo en el Polo Sur provocaría un cambio de posición del eje de rotación de la Tierra, y esto haría que el nivel de las aguas creciera más de lo normal en el hemisferio norte. Eso sí, en sus conclusiones no se atreven a decir cuándo ocurrirá, aunque descartan que se produzcan de manera inminente. Lo que sí parece que está ocurriendo en mares y océanos es un aumento de la acidez como consecuencia del aumento del CO2 en la atmósfera. Se estima que desde el siglo XVII la acidez en la superficie del agua se ha incrementado un 30%. Recordemos que los océanos absorben cerca de la cuarta parte de las emisiones de CO2 que se generan. Y para expertos como Jeremy Jackson, miembro del Instituto de Oceanografía de San Diego Scripps, uno de los institutos más veteranos de Estados Unidos, el aumento de la acidez en los océanos puede provocar que muchas regiones se vuelvan químicamente inhabitables. Desiertos marinos de los que os hablábamos hace no mucho. En la última edición del termómetro de la Tierra os contábamos cómo investigadores de la Universidad de Copenhague advirtieron que la pérdida de oxígeno en la superficie de los océanos con el transcurso de los años acabará extendiéndose en profundidad, perjudicando a la pesca y a los ecosistemas marinos. Al hilo de esta advertencia, una investigación llevada a cabo por miembros del World Fish Center ha identificado los países más vulnerables a sufrir efectos negativos del cambio climático en el sector de la pesca. Dos tercios de las 33 economías que corren un mayor riesgo de padecer estos efectos se encuentran en la región tropical de África, donde más de la mitad del consumo de proteínas proviene de la ingesta de pescado. Y es que para obtener la lista definitiva, los científicos no solo tuvieron en cuenta factores medioambientales y económicos, sino también nutricionales. Así pues, Malawi, Guinea, Senegal, Uganda, seguidos de Bangladesh, Camboya, Pakistán, Yemen, Perú y Colombia, configurarían el top 10 de regiones vulnerables que deberían lograr una mejora en la gestión del sector pesquero para poder responder a los futuros cambios que se avecinan. En palabras de Caroline Bajek, una de las autoras del estudio, que encontraréis en worldfishcenter.org. Por cierto, lo que parece que resulta cada vez más difícil encontrar en el sur de Asia es agua. La alerta la dio el pasado jueves el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En un informe señala que en el sur de Asia, donde reside un cuarto de la población mundial, las reservas de agua solo representan el 5% de los recursos hídricos del planeta. El estudio elaborado en conjunto con el Instituto Asiático de Tecnología identifica la sobreexplotación y el cambio climático como los principales factores de escasez, y a su vez al desarrollo y a la administración de esos recursos como las amenazas y retos fundamentales. Sin duda alguna, y lo comentábamos también en la última tertulia Zona Cero, el agua será pieza clave en la geoestrategia en esta región del planeta que, como decimos, alberga al 25% de la población mundial. Y otra región del planeta que sufre problemas de desabastecimiento y que en pocas ocasiones aparece en los medios de comunicación por este asunto es Irak. Tal y como informa la BBC, la vida actual en los pantanos entre los ríos Tigris y Éufrates se recrudece. Las comunidades que viven en la zona del sur de Irak están atravesando enormes dificultades a causa de la sequía. La falta de agua ha limitado sus recursos y no hay perspectivas de que a corto plazo la situación vaya a mejorar. Mientras, en nuestro país, el pasado lunes celebrábamos el Día Mundial de los Humedales con un recordatorio que hacía la ONG Ecologistas en Acción, que habla de la desaparición del 60% de los humedales de nuestro territorio en los últimos 50 años. Bajo el lema Aguas arriba, aguas abajo, los humedales nos conectan a todos, la organización ecologista aprovechó la ocasión para destacar la importancia de estas cunas de diversidad biológica. Ecosistemas que, además de ofrecernos un sustento, como el arroz, cumplen la función de evitar desastres naturales al retener fuertes precipitaciones que acabarían en inundaciones, y de lucha contra el cambio climático al asumir hasta el 40% de las emisiones del carbono terrestre. Muchas de estas funciones las cumple el Parque Nacional de Doñana, en ocasiones a duras penas, pues tras 40 años desde el comienzo de su protección por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza, las amenazas proliferan. Entre ellas, la pérdida de calidad de las aguas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático. No obstante, celebramos esos 40 años de la creación del Parque Nacional y destacaremos los avances realizados, como la recuperación de importantes zonas de marisma y de algunas especies en peligro, como el lince o el águila imperial. Acabamos ya y lo hacemos muy pendientes de todo lo que ocurre en Australia. Además de la asfixiante ola de calor, además de las inundaciones acaecidas esta semana con riesgos de inundaciones en el estado de Queensland, debemos prestar toda nuestra atención a la evolución del fuego que ya ha arrasado cerca de 350.000 hectáreas y ha dejado tras de sí más de un centenar de vidas y miles de damnificados. Los habitantes de Australia comparan la magnitud del desastre con la que era considerada hasta ahora la mayor oleada de incendios vivida en el país, el miércoles de ceniza que dejó 78 muertos en febrero de 1983. En estos momentos, tal y como nos han contado nuestros compañeros de los servicios informativos, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas continúa. Confiemos en que el viento conceda una tregua y se consigan controlar todos los focos lo más pronto posible. La rosa de los vientos en Onda Cero. Son los rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Los rumbos que estamos recorriendo con él y junto a él durante toda esta temporada. La semana pasada nos estuvo explicando cuáles van a ser sus próximos destinos, desde dónde nos va a hablar. Pero recientemente Josep viajaba a la República Checa y allí se encontraba cosas verdaderamente fascinantes, porque es un país fascinante. ¿Verdad, Josep? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Así es, la República Checa, o Chequia, como le gusta al Ministerio de Asuntos Exteriores checo, que se ha denominado este país, que orbitó durante años en la estela de los países soviéticos y que hoy día pues tiene una identidad propia, con una cultura y unas ciudades con monumentos y estilos tan variados que puedes encontrar prácticamente de todo, ¿no? Y al que le vamos a dedicar la próxima edición de la revista Rutas del Mundo, no solo a Chequia, sino también a su capital, a Praga, en donde cualquiera que sea amante de los misterios va a encontrar numerosos temas, numerosas incógnitas, numerosas leyendas que harán sin duda pues que sea un destino a la altura de sus intereses y de sus necesidades, ¿no? Un país en el cual encontramos muchos misterios, en el cual encontramos, bueno, cuando se habla de Praga y se hablan de estas temáticas, por ejemplo, todos pensamos en la alquimia. Efectivamente, y hay mucho de alquimia en la ciudad de Praga, ¿no? Mientras caminas, por ejemplo, por el Callejón de Oro, una callejuela que está repleta de casitas de colores y que bordea la muralla del castillo, desde allí pues casi uno puede percibir el tintineo de los matraces y de las probetas, sentir el olor a azufre. Y es que en esas calles, precisamente, por obra y gracia del rey Rodolfo II, cientos de alquimistas estuvieron buscando durante la Edad Media la llamada piedra filosofal. Ha habido mucha controversia acerca de si esa piedra filosofal era o no un objeto, una piedra, un material, o si realmente a lo que están aludiendo los alquimistas es un concepto, digamos, más etéreo, como la perfección de uno mismo, el trabajo interior. En sus orígenes, y hay que ser realistas en ello, los alquimistas eran precursores de la química y se encerraban físicamente en laboratorios alquímicos en donde, con la ayuda de materiales, iban destilando la quinta esencia de todos y cada uno de esos minerales, de esos objetos, para conseguir precisamente llegar a la pureza, a esa piedra que podía transmutar el plomo en oro. Que después hayan venido otras escuelas y hayan querido dotarle de un sentido, digámosle, más trascendente, pues que duda cabe, es otra realidad. Pero en su origen, y al menos así se puede percibir en esas calles, donde, por ejemplo, y esta es una curiosidad, puedes encontrar figuras en algunas fachadas claramente alusivas al arte de la alquimia, ¿no? Desde, ¿qué te digo yo?, espirales, matraces, símbolos que tradicionalmente han sido relacionados con la alquimia, pirámides, con el ojo que todo lo observa, etcétera, etcétera. Todo esto lo puedes encontrar en estas calles que te digo, cercanas al Callejón de Oro, en la bella ciudad de Praga, ¿no? Y además, en la República Checa tenemos uno de esos misterios que en todas las revistas del género ha aparecido más de una ocasión, ha sido tema de portada y genera muchísima controversia y muchísimo interés, que es el golem. Efectivamente, lo es porque, bueno, gracias al cine, es una de esas imágenes que se ha perpetuado por los siglos de los siglos y que nace de un rabino judío que buscaba tener una suerte de esclavo para que inicialmente pudiera de algún modo hacer sus tareas domésticas, ¿no? Es decir, que el hombre pudiera trabajar mucho menos de lo que realmente lo hacía. Este rabino, el rabino Lowe, como es conocido, creó una figura de barro a la que dotó de vida. Y lo hizo a través de una fórmula mágica, situando un papelito con una receta misteriosa en la parte inferior de su lengua. Bien, parece que para la elaboración de este golem, de esta figura de barro, empleó agua de un pozo y barro procedente de un pozo absolutamente purísimo, bañado por las aguas del río Moldava, que, como sabes, atraviesa la ciudad con ese magnífico puente de Carlos, que es literalmente una escultura un museo, porque en cada uno de los rincones puedes encontrar estatuas de factura perfecta. Y este golem trabajaba de lunes a viernes para este rabino. Lo que, entre otras cosas, el propósito, según la leyenda, era también, de alguna manera, proteger a los judíos de los ataques cristianos. Bueno, llegado el momento, al rabino se le olvida un sábado sacarle el papel de debajo de la lengua, con lo cual este misterioso ser siguió animado y empezó a sembrar el terror por las calles de Praga, hasta que finalmente pudo ser reducido por la comunidad judía y, dice la leyenda, que fue ocultado y sepultado en algún rincón de Praga a expensas de que alguien pudiera otorgarle lo que le faltaba al ser. Esta es una leyenda muy parecida a la de Frankenstein, porque lo que nos viene a decir es que no tenía empatía, que no tenía sentimientos. Podía ejercer todos los trabajos, podía hacer todo lo que quisiera, pero le faltaba la chispa divina, que es justamente lo que los seres humanos tenemos, ¿no? Según las tradiciones judías, también nosotros somos o procedemos de un golem. Adán fue efectuado a través de arcilla. Dios lo creó a través de la arcilla, pero Dios le otorgó la chispa divina, que era la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de empatizar con aquellos que nos rodean. Y, bueno, en el caso del golem de Praga estará oculto, y esa es una de las cosas interesantes hacer, no buscar literalmente el golem del rabino, sino darse una vuelta por el barrio judío y percibirse como la estela de ese ser misterioso sigue viva, porque desde puestos de souvenirs que exhiben figuras de barro con la forma del golem y con las palabras mágicas que supuestamente el rabino escribió en ese papel, hasta cientos de alusiones, pues bueno, postales, escritos, etcétera, que tienen que ver con la influencia judía en Praga, están al orden del día y son muy interesantes de comprobar cómo esa tradición, a pesar de la sociedad tecnológica en la que vivimos, sigue tan viva como siempre. No es en latitudes muy lejanas, en Transilvania, donde tiene su epicentro todo lo que tiene que ver con el mundo de los vampiros. Por lo menos es el primer lugar en el que pensamos cuando hablamos de este asunto. Sin embargo, la influencia de estas temáticas, de esas tradiciones de los muertos, de los vivos que no fallecen nunca, de estos personajes salidos casi del más allá, bueno, pues también ha llegado a las zonas de la República de Chequia. Sí, no solamente en Praga, sino en algunos pueblos de alrededor. Se habla, por ejemplo, en Český Krumlov, se habla de unos perros ígneos. Un poco esto me recuerda, más que a la de Transilvania, a una localidad que tenemos aquí en España, en Tarragona concretamente, que se llama Pratdip, que habla de unos perros vampiros a los que les faltaba una pata y que, al parecer, las noches de luna llena sembraban el terror a aquellos que osaban pues cruzar por los campos de los alrededores de esta zona tan cercana a Mora de Ebro. Bueno, pues en Český Krumlov, como en la propia Praga, puedes encontrar muchas leyendas alusivas precisamente a esos perros ígneos. Algunos los describen como perros negros, que con miradas, digamos, llameantes, eran capaces de aterrorizar, de dejar paralizados al praguense que osaba caminar en noches como las de hoy, que tenemos una luna llena magnífica, ¿verdad? Y, en consecuencia, después el perro se abalanzaba sobre él y absorbía toda su sangre. Hay un montón de leyendas relacionadas con estos perros y también con otros, vamos a llamarle fantasmas o seres etéricos, como pueden ser princesas, la princesa de Liguse, por ejemplo, hija del padre de la patria, que también, al parecer, vaga junto a estos perros por las calles de la ciudad. Y no menos he podido contar de cerca de 30 historias que tienen como piedra angular los vampiros y los seres de leyenda, ¿no? Y no es extraño, diría yo, Bruno, porque sin duda uno de los lugares que más sobrecoge al visitar Praga es la llamada Capilla de los Capuchinos, que está llena de osamentas, está llena de tibias, de cráneos, de calaveras, que son precisamente las que configuran las columnas y las arquetas de la bóveda, precisamente de la cripta de este lugar religioso, y que conforman precisamente pues no una leyenda, sino en este caso una realidad que tiene que ver precisamente con un cementerio que fue en este caso utilizado como osario, el de Kutnahora, para ir depositando allí no solamente los huesos de los capuchinos, sino también el de muchas de las familias que estaban en los alrededores y que fueron depositándolas poco a poco en este rincón de Praga, que desde luego, insisto, sobrecoge y no deja indiferente a nadie. No deja indiferente a nadie, supongo, un país en el cual, Josep, no solo los amantes de estas temáticas, sino los amantes de la belleza en general pueden disfrutar muchísimo. Sin duda alguna, contemplando, por ejemplo, el famoso reloj que, bueno, hordas de turistas esperan a las 12 del mediodía ver la danza de esos iconos que salen de su interior para ir anunciando las horas, como cualquiera, insisto, de las calles, desde la catedral, desde incluso edificios de barrios de construcción nueva que se han hecho suyos las técnicas más modernas de construcción, con curvas sinuosas, con modelos constructivos que son prácticamente de fantasía y, por lo tanto, donde se conjuga perfectamente lo antiguo y lo moderno para crearnos un Praga que es un reflejo, sin duda, de las muchas personalidades e invasiones y periodos de su historia por las que ha atravesado y han configurado precisamente esa personalidad tan marcada que son los checos, ¿no? Josep Guijarro, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en estos viajes alrededor del mundo. Hoy la República Checa. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. De vuestros microrelatos, los seguimos esperando. Ya sabéis, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Tiene que tener una extensión aproximada de un folio y medio, dos folios. Las temáticas son libres, pero por supuesto siempre asociadas a las habituales en este programa, a la filosofía de este programa. El de esta noche, que escuchamos esta noche desde Puzol, en Valencia, nos lo envió Lola Piera. Año 3034. Mal veo que usted naciera ya con 28 años. Esto de la ingeniería genética nos está causando muchos problemas. Nos llegan más mayores, pero con menor preparación. No tuve la culpa de ser creado por gemación, señor funcionario. Me perdí toda la niñez, lo sé. Pero por el contrario, he ahorrado al Servicio de Sanidad Estatal cientos de dólares eurianos en vacunas y visitas a los pediatras. En eso lleva usted razón. Pero es difícil que pueda ser juez de menores. Cada vez hay menos plazas y menos menores. ¿Qué es aconsejable para este trabajo haber sido niño en su momento? Ambos interlocutores se quedaron por un momento pensativos y callados. Volvió el joven a hablar al funcionario de la ventanilla. ¿Y qué otras salidas me aconseja? Si no tuvo usted infancia, oposite para registrador. No puedo, no tengo el temperamento tan rancio. Vea mis informes psicológicos. Según el médico, soy de carácter abierto y dicharachero. No doy el perfil. Pues mal lo llevamos. ¿Qué tal para notario? Imposible. Soy agnóstico y me sería imposible dar fe. Nos quedan plazas para cubrir las vacantes de orate oficial. ¿Te interesa? No sé, no había pensado en ello. ¿Qué salidas tiene? ¿Me puede informar? Ay, es un puesto de responsabilidad y con futuro. Bien remunerado. Con esto de la reprogramación mental quinquenal, cada vez hay menos locos. Y a quien hay que echarle las culpas de los desaguisados, ya sabe. ¿Tema difícil? 70 temas. Desde megalomanía a manía persecutoria. A elegir. Pero tiene sus especializaciones. Siendo la más interesante la de piromanía. Con esto de los edificios inteligentes, raramente se producen ya accidentes debido al fuego y los bosques. Ya sabe que no quedan desde el año 2479. Por ello hay tal paro en el Cuerpo de Bomberos Mundial. Ya solo están para alguna catástrofe natural no prevista, ya sabe usted. Algún que otro maremoto, terremoto, que no haya pronosticado el Instituto Geológico, pero eso es lo de menos. ¿Le quedan solicitudes? Desde luego. Es una vía de colocación que está fomentando el Ministerio Mundial de Empleo. Ya sabe, dentro de dos decenios hay elecciones y los generalices quieren ganarse los votos de los ciudadanos. Pero para usted sería una oportunidad. A mí ya me ha cogido mayor. Pero si yo estuviera en sus circunstancias y con su edad, no me lo pensaría. Y trabajo seguro y vitalicio, ¿eh? ¿Y cuánto lleva usted de funcionario, si no es indiscreta la pregunta? En enero haré 87 años. Me quedan 3 para jubilarme. Y no crea, que ya tengo ganas. Aunque con mis 122 años me conservo muy bien. tuve que pasar una biorrevisión cuando cumplí 90 y aparte de cambiarme el hígado y un riñón, conservo los demás órganos de nacimiento, porque hijo, yo aún fui de los que nació desde el útero materno. Es usted un privilegiado para haber conocido todavía esa época. Pero ya quedamos pocos. Volvió a producirse un silencio entre los dos interlocutores. Bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Ha tomado ya una decisión? Pues me parece de lo más interesante. Mañana me pasaré a formalizar la matrícula. Dígame qué documentos necesito para ello. Pocos, muy pocos. Mire, el documento de ADN en vigor. Las pruebas físicas aprobadas por la Junta Médica Internacional. Un certificado de estudios telepáticos. Dos fotos tamaño carné y el chip de datos periféricos en vigencia y actualizado a la fecha de presentación de la instancia. Ah, y la instancia cumplimentada según el reglamento de instancias, claro. Qué memoria la mía. Esa se la daré yo en el momento. Pues nada, mañana pasaré a por toda la documentación. Aquí estaré, que pase un buen día. Mientras el joven se alejaba de la ventanilla, desde el interior de la oficina, se oía al viejo charlar con su compañero. Oh, creí que no se iba a ir nunca, qué pesado. Paco, me voy a tomar un intravenoso de cafeína con aroma de curasán. Vuelvo en media hora. Ya será hora y media, como si no supiera que hoy vas a echar la quiniela. Ponle ganador al Orión, que oí anoche en el Radio Estadio Galáctico que han cambiado de entrenador y que no juega ese fichaje extranjero, el venusiano ese, que se ha partido la rótula delantera izquierda. Nada nuevo bajo el sol. Este relato muy especial titulado Salidas laborales para los tiempos de crisis que nos envió Lola Piera. Y las voces las habéis reconocido, la de Silvia Casasola, Martín Espósito, Carlos Canales y Jesús Callejo. Vuestros microrelatos, como siempre, fantásticos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ocurrió el pasado jueves durante la conferencia Tecnología, Entretenimiento y Diseño que se celebraba en Long Beach, en California. El conferenciante estrella, Bill Gates, el fundador de Microsoft, posiblemente el hombre más poderoso del mundo. De repente, ante la sorpresa de los asistentes, abrió un frasco mientras hablaba de la malaria, la enfermedad que todos los años provoca la muerte de cientos de miles de personas, de millones de personas, especialmente en los países más pobres del mundo. Una enfermedad que transmite el mosquito Anófeles. En el frasco que abrió ante el público había precisamente mosquitos. La inquietud y extrañeza se apoderó de los asistentes. Algunos se revolvieron en sus asientos. Así fue ese momento. Por ejemplo, hay más dinero puesto en drogas de baldness que se puesto en malaria. Ahora, baldness es una terrible cosa. Decía Bill Gates que es injusto que solo los pobres se contagien. Decía él, convertido en filántropo, el magnate convertido en filántropo. A los pocos segundos, como hemos oído, eso sí, aclaró que esos mosquitos que había liberado no contagiaban la malaria o el paludismo. Una extraña broma, quizá de mal gusto. Hablamos hoy sobre este asunto. Una historia algo siniestra, una historia de intereses, una historia que contamos en esta sección. La cara B. La La malaria afecta todos los años a 200 millones de personas. Es una enfermedad selectiva en el sentido de que todos los que la contraen se encuentran en países del tercer mundo. Una enfermedad que afecta a los más pobres. Cada año mueren de 2 a 3 millones de personas a consecuencia de sus efectos. Una de las grandes misiones de la ciencia actual es encontrar una vacuna para proteger a todas las personas que puedan verse afectadas por la también llamada enfermedad del paludismo. Precisamente Bill Gates explicó durante su charla esta semana que uno de sus grandes objetivos para el bien de la humanidad es encontrar esa vacuna y financiar a aquellos científicos que la están intentando desarrollar. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. En este sentido, la labor de Gates se ha canalizado a través de la Fundación Gates, que gestiona junto a su mujer, Melissa. Para ello, están financiando los trabajos de un científico español, Pedro Alonso. La vacuna que este experto está intentando desarrollar para combatir la malaria se encuentra en la fase 3 de la investigación, es decir, que se encuentra relativamente cerca de su comercialización. Y ahí está la clave, en la comercialización. Y esa comercialización podría deparar unos beneficios gigantescos para quien sea el primero. El asunto, el problema, lo indignante es que ya hace 15 años, nada menos que 15 años, existe una primera vacuna contra la malaria. Su nombre científico es SPF66. La desarrolló un científico colombiano llamado Manuel Elkin Patarroyo, un científico al que le cerraron las puertas. Manuel Elkin Patarroyo es el fundador del Instituto de Inmunología de Colombia. Las pruebas que realizó con la vacuna dieron resultados desiguales, pero en todo caso más efectivos que los asociados a la vacuna patrocinada por Bill Gates. La vacuna de Patarroyo dio en los años 90 una eficacia del 40% en todos los pacientes, una eficacia que subía al 60% en los casos de niños. Incluso algunos estudios llegaron a dar un resultado positivo en el 77% de los casos en menores de 5 años. Los resultados fueron, pese a todo, realmente esperanzadores. Quédense con esos porcentajes, tomen nota. Y es que fueron tan esperanzadores que en 1994 incluso le valieron el premio Príncipe de Asturias, uno de los galardones más importantes del mundo. A partir de entonces llegaron las ofertas. Varias compañías farmacéuticas quisieron comprarle la patente para comercializar el fármaco. Hagan cálculo. La venta de cientos de millones de dosis a los países en los cuales se manifiesta la enfermedad. Además, la venta para las decenas de millones de personas que viajan a los países en los cuales existe riesgo. Patarroyo recibió cheques por más de 75 millones de dólares. No los quiso, él se negó. Estas fueron sus palabras. Siempre he sido reacio a vender cualquier producto de estas características. La razón es relativamente sencilla. Creo que lo que se descubre es para la humanidad y debe ir al servicio de la humanidad. Finalmente, donó la patente totalmente gratis a la Organización Mundial de la Salud. Lo hizo a nombre de su país, Colombia, y lo hizo con el objetivo de que se administrara gratuitamente a todos los que la necesitaran. Pero la patente quedó guardada en un cajón. No se hicieron los exámenes pertinentes. Nadie la quiso. No daba beneficios. No era propiedad de ninguna gran empresa. Quedó atado, sin posibilidad de ir más adelante en sus investigaciones. Mientras, por aquellas fechas, la Fundación Gates inició por su cuenta la búsqueda de esa vacuna, por otra vía, a través del investigador Pedro Alonso. La que él desarrolló alcanzó en sus mejores ensayos un resultado del 45% de aciertos, menor que en el caso anterior. Pero se inició el proceso de comercialización. Gates invirtió hasta 200 millones de dólares, pero su objetivo no es donarla gratuitamente, sino introducirla en la misma línea de mercado que otras vacunas. Era como firmar 10 años de retraso en el desarrollo de una solución al paludismo, debido a que de esta forma las grandes compañías sí podrían conseguir un gran beneficio. Mientras, Patarroyo sufrió un enorme ninguneo. Incluso fue embargado por un banco español por no haber cubierto $1 millón que destinó a sus equipos tecnológicos. Se los retiraron. Eso ocurría en 2001, mientras Gates seguía financiando la otra vacuna, a cuyo creador le valió otro premio Príncipe de Asturias, más de 10 años después que a Patarroyo por el mismo descubrimiento. Algo extraño. Lo que ocurre es que el segundo descubrimiento sí que va a dar beneficios, aunque sirva para lo mismo, aunque sea menos efectivo, aunque lleve 10 años de retraso, aunque no sea para beneficio de la humanidad, sino para las grandes compañías farmacéuticas. Pese a todo, Patarroyo sigue trabajando, intentando recuperar los derechos sobre sus descubrimientos, intentando el beneficio de la humanidad y no el beneficio de unos pocos, intentando, en definitiva, ser honesto, mucho más honesto que Bill Gates. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En 16 minutos y unos segundos llegaremos a las 4 de la madrugada. Continuamos hasta entonces y continuamos con vosotros, con vuestros correos, vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestros comentarios, todo aquello que queráis y que deseáis contarnos en vuestros correos y en vuestras cartas. Silvia Casasola, Martín Espósito, muy buenas de nuevo a los dos. Aquí venimos llenitos, llenitos de correos. Las carpetas rebosan. Sí, la verdad es que sí. Menos mal que hoy tenemos unos poquitos minutos, porque la verdad es que intentamos dar respuesta a la máxima cantidad de ellos posibles. Y nuestros oyentes responden extraordinariamente bien, llenándonos ese bufón de correo todos los días y todas las semanas, ¿no? Siempre estamos, pues en lo que tú comentas, intentando más o menos dar respuesta a casi todos, dar lectura a la mayoría de ellos. Pero bueno, que siga así la cosa, que no nos pongamos al día. Por supuesto. Cuantos más quieran opinar y enviarnos, nosotros encantados. Nos va a costar un tiempo, porque de momento sigue saliéndonos el mensaje en la bandeja de entrada. Informe cuota. Gestor de correo. ¿Cómo es el informe? Desbordado. La cuota excedida, ¿no? Cuota excedida. Sí, sí, sí. Pues nada, seguimos recibiendo uno normal y uno de la cuota excedida. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, tendrán que ampliarnos la capacidad de almacenamiento de la bandeja de entrada. Bueno, esperemos pues que así sea. Pues Javier es colombiano, nos escucha desde los fríos fiordos noruegos. Baja los archivos en MP3 y desde el trabajo, pues ahí se pone al día, información, cultura. Y nos quiere recomendar un grupo alemán que se llama Hagar y que son la perfecta mezcla de la música clásica medieval y ópera con rock muy pesado y con letras relacionadas con la ciencia, como la vida de Galileo. Caray. Colombiano, como Manuel Quimpantarroyo, sí, el que sí, hablábamos hace tan solo unos segundos, ese fascinante científico, aunque tiene también la nacionalidad española, conseguida por causas de estancia y de tiempo en nuestro país, porque hemos de decir que el gobierno de Navarra, y que era un dato que no da tiempo a veces para todo, pero el gobierno de Navarra finalmente ha sido el que le ha ayudado un poquito a recuperarse de ese embargo bancario que tuvo y a poder seguir desarrollando en su país esas investigaciones. Dice que para el año que viene, 2009, puede presentar algo de nuevo después de tantos años difíciles. Bueno, pues colombiano como este oyente, pero que nos escucha desde los fiordos noruegos. La verdad es que yo no sé dónde va a estar el límite. No hay límite, ya lo decíamos antes, en internet no hay fronteras, afortunadamente. Y como decía Sergio, la primera vez que vemos a Bill Gates hacer una presentación y que no se le cuelgue nada. Sí. Juan Manuel dice que lleva muchos años escuchando el programa y que es un placer encontrar personas, dice, que den información tan amena, divertida y veraz. Seguid así. Soy Juan Manuel, soy un enfermo de VIH y me gustaría que dierais un poco de información acerca del avance en el tratamiento. ¿Para cuándo la vacuna? ¿Sabéis cómo van las investigaciones? Pues sí, hemos dado alguna información en las secciones Azul y Verde y la verdad es que en los últimos meses sí que he notado, personalmente, de decir, ¿no?, una falta de informaciones al respecto. Yo no sé si eso significa, no tiene por qué necesariamente significar que no se está avanzando en ello. Se hablaba de año 2020, 2025 como los posibles para que esa vacuna estuviera a disposición, si las cosas seguían como hasta ahora se cree. Y se habían averiguado algunas cosas curiosas sobre el comportamiento del VIH que podrían ayudar a una solución a ese problema. ¿Qué ocurre? Que el VIH es un poquito el problema de lo que he explicado ahora. El VIH en los países del primer mundo, en donde hay muchísimos afectados, pero el crecimiento en el número de afectados no ha sido tan importante como en los primeros años de afección del SIDA. La línea, digamos, de crecimiento se ha quedado mucho más lineal, mucho más horizontal. Donde ha crecido es en el tercer mundo. Claro. Y eso está provocando que los recursos económicos que hay para el desarrollo de las vacunas contra el VIH, porque quienes lo podemos pagar somos aquí en los países ricos, hay otras enfermedades que generan más beneficios y que pueden generar más beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si se impulsara un poquito más la investigación y los estados a veces no deberían confiar tanto en las grandes empresas, ¿no? Y deberían participar, es mi opinión, más en la investigación del desarrollo de soluciones a enfermedades. Exacto, pero todo eso tiene que ser con dinero estatal, eso es evidente, porque son investigaciones muy caras, ¿no? No, y hay muchas fundaciones también que son subvencionadas para ciertas cosas, entonces ahí siempre deberían de tener un porcentaje para destinar este tipo de cosas. Claro, pero el problema es como la fundación Bill Gates, que está financiada por empresas farmacéuticas para efectuar eso, ¿no? Entonces ya no deja de ser la empresa privada la que financia, ¿no? Entonces yo creo que los estados deben involucrarse más. Hay enfermedades que afectan a pocas personas, relativamente pocas, a 3.000, 4.000 personas en todo un país, y no se investiga absolutamente nada, pues porque el número de clientes, no nos engañemos, porque no dejan de serlo, es muy pequeño como para generar un beneficio para el coste que significa una investigación larga contra esa enfermedad. Y ahí tienen que estar los estados participando. Yo creo que los estados, no solo el nuestro, sino los de todo el mundo occidental, han olvidado un poquito sus deberes, creo, ¿eh? Y Juanma dice que nos escribe para contarnos una anécdota encuadrada en la disputa decimonónica entre partidarios y detractores de Darwin. Pues el hecho no exento de gracia, dice, tuvo lugar en la década de los 80 del siglo XIX entre un catedrático director del Instituto de Badajoz y una tal doña Clara de Sin Temores. Hay que estar ahí un poquito pendiente de ese apellido. Clara, pues bien, el señor catedrático, partidario de Darwin, escribió un libro defendiendo sus tesis, pero acabó desencadenando toda una campaña local en contra de dicha obra. La principal detractora fue la señora Clara de Sin Temores, quien en diversos artículos criticó e incluso ridiculizó al valiente catedrático. Y bueno, pues lo hacía incluso a modo de rimas, nos hace un pequeño detalle, como por ejemplo, dice, en pez se transformó, sino en rana, ensanchando más tarde sus pellejos, formó varios bichejos. Bueno, años más tarde estos versos dieron un resultado y por lo visto es que era un seudónimo. No era Clara Sin Temores, sino que era, en realidad, un canónigo. Claro. Y el director del instituto, este señor que estaba a favor de todas las teorías de Darwin, al final fue depuesto del cargo por el ministro del ramo. Sí, hubo muchos casos. Incluso tiempo después entraron algunos libros en esas listas negras, en el concreto de las listas efectuadas por la Iglesia en Cataluña en los primeros años del siglo. Siguieron incluyendo algunos tratados de evolucionismo. En realidad, el evolucionismo en nuestro país nos enseñó en condiciones hasta muy avanzado el siglo. Esa es la realidad. Darwin llegó con 18 años de retraso, la primera traducción de su obra a España. Hoy, ahora mismo, me entrego yo a mí mismo el maletín y en la revista Historia de Iberia Vieja hemos publicado un dossier con toda la historia del evolucionismo en España, en donde se citan este episodio en concreto no, pero otros episodios muy interesantes de cómo también en nuestro país, en esos años, en el último tercio, sobre todo del siglo XIX, pues se enfrentaron detractores y defensores de las teorías de Darwin, y cómo, bueno, eso no afectó solamente al mundo científico, sino al social, al político, y la verdad es que en nuestro país hay una historia del darwinismo verdaderamente interesante. Pero si hay un titular que lo define, y es lo que exponíamos en la revista, es dos décadas de retraso en la llegada de las obras de Darwin a España. De la primera, ojo, que todavía no están traducidas todas, pero de El origen de las especies fue su segunda obra traducida. La primera fue El origen del hombre, y la primera, la que le dio la fama universal, pues llegó con 18 años de retraso, ¿no? Es bonita la reconstrucción de esa historia del darwinismo en España. Y además yo creo que es una oportunidad estupenda para tanto en tu revista como en los libros del propio Darwin y exacto, todo lo que uno pueda investigar por su cuenta. Y ahora que se han reeditado sus libros, aparte de los dos que hemos citado, bueno, no dejan de ser tratados científicos que hay que ver y examinar con los ojos de la época. Evidentemente, gracias al desarrollo de la biología y de muchas otras cosas, se han perfeccionado cosas de las que dijo Darwin, y no en todo estaba absolutamente acertado porque no tenía el corpus científico y de conocimiento del que disponemos ahora. Pero si alguien quiere conocer muy bien cómo fue la aventura de Darwin, yo sobre todo recomiendo su diario a bordo del Beagle y todo su trabajo, su teoría de la evolución de las especies en el día a día, ¿no? Un poquito, y es un hombre que escribía extraordinariamente bien. además de pensar extraordinariamente bien, ¿no? Pero uh-huh. escribía muy muy bien, incluso más interesante puede resultar, o un primer paso para acercarse al libro de la teoría de la evolución puede ser esos diarios, que son entretenidísimos, ¿no? En donde contaba pues lo que él estaba viendo, comprobando y descubriendo casi día a día, su cuaderno de campo, ¿no? Exactamente. Y hay libros y están en internet también gratis. Sí, también, también. Aunque las ediciones que se están haciendo, que es una de las, entre comillas, ventajas de esta crisis, los libros están haciendo ediciones más modestas y un poquito mejor de precio. Asequibles al bolsillo. Bueno, desde Gran Canaria nos escribe Jonathan. Dice, Bruno, me gustaría preguntarte qué opinas sobre el OVNI avistado en Gran Canaria el 5 de marzo de 1979, ¿lo recuerdas? Sí, claro, es un caso conocidísimo y todos hemos visto, yo creo que hasta los que no conocen nada de los ovnis han visto alguna vez la foto de esa especie de campana luminosa que se situó entre las islas. Campana que era algo así como la estela de ese artefacto que hasta 10 tripulaciones, creo que eran de aviones en vuelo, pudieron observar, describieron como una especie de caldero achatado que parecía haber emergido del interior del mar siempre. Y han pasado 30 años, se van a cumplir dentro de nada 30 años de ese episodio. Bueno, yo recuerdo ya estar en este mundillo cuando se hablan de los 10 años del caso de Canarias y ya se empezaba a discutir si se había tratado de un misil, de una prueba balística realizado por tropas norteamericanas en el Atlántico, o si se trataba de algo desconocido. Cuando se investiga, pese a que sí que se hicieron pruebas de lanzamiento de misiles en el Atlántico en esa fecha, como en tantas otras, pese a todo ello, las descripciones y los testigos hablan de algo que todavía no tiene explicación, por mucho que algunos estimen lo contrario. Que no era la tapa de una olla a presión. No, no, en absoluto. Y además se fotografió desde todas las islas prácticamente Canarias, porque esa campana se midió en lo que es, digamos, la estela, el efecto lumínico del artefacto, se midió en unos 60-70 kilómetros de anchura. Fue espectacular aquel fenómeno. Y Juan Carlos es profesor de lengua española en el Liceo Francés de Palma de Mallorca y nos escribe para comentarnos que la semana pasada pues dedicaron varias clases a la figura de Edgar Allan Poe, ya que se han cumplido los 200 años de su nacimiento. Y a la hora de contar la vida de este magnífico personaje, pues decidió que utilizar uno de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián y ponérselo a sus alumnos. Dice que la voz del maestro sonó en clase narrando la vida del escritor americano. Mientras veía a sus alumnos tomar nota atentamente, pensaba en el gran trabajo que había realizado Cebrián y cuánto se le echaba de menos y cómo había que agradecerle en el panorama cultural español y sobre todo para todos estos alumnos, para que conocieran a autores y se metieran más en la piel, ¿no?, de cómo había sido este escritor, sus vivencias. Así que yo quiero agradecerle a Juan Carlos que comparta con nosotros esta experiencia y sobre todo invitar a todos los profesores que tengan a bien hacer este tipo de actividades culturales con sus alumnos, que nosotros estamos abiertos y que además nos encanta que nos lo comuniquen y poder también compartir con los oyentes pues este tipo de iniciativas. Sí, porque además eso servirá para que otros profesores seguramente se animen y les van a dar un gran momento a sus alumnos, van a aprender muchísimo, lo van a disfrutar, se van a meter bueno en la piel de esos relatos, de esos pasajes de la historia, en este caso de la figura de Edgar Allan Poe, pero es que hay tantos momentos históricos y tantos personajes relevantes a lo largo de la historia, o de la historia de la literatura, o de las artes, que han aparecido en estos pasajes, que bueno, que ese es un poco el objetivo final, ¿no? Llegar a servir para formar a las personas, ¿no?, en lo que ha sido nuestro pasado, que aunque lo hayamos dicho tantas veces, pero es que es una verdad tan grande que conociendo el pasado, bueno, pues podemos conocer y luchar mucho mejor por el futuro, ¿no? No, y además que incluso el alumno cuando está escuchando algo, pues tiene más retentivas y lo escucha con compasión y está pendiente y no es la típica que a lo mejor hay profesores pues que son muy divulgadores y puedes tomar apuntes. Y hay profesores que son muy buenos pero que tampoco lo cuentan tan bien y son muy conscientes de eso y sufren por eso además, ¿no? Entonces este tipo de mezclas y en un momento da pues al alumno pues le puede quedar más datos e incluso también aparte ya de ver la vida del escritor pues buscar sus libros y tener una biblioteca un poco más extensa, yo creo que todo eso hace que el individuo pues culturalmente pues sea más grande, ¿no? Que es lo que se buscaba con los pasajes de la historia. Exactamente. Efectivamente. Desde Santander nos escribe Juan, 19 años. Lo primero, quiero felicitarte, Bruno, por cómo haces el programa. Me parece fantástico, en especial La Cara B. Y quería preguntarte, Juan, ¿qué opinión tienes sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, Obama? Hay quien dice que está al servicio de Brzezinski, dice Iván, y por tanto solo sería un lavado de cara respecto a la anterior política. No, ciertamente detrás de todos los líderes políticos y de la categoría y trascendencia de Obama siempre hay una suerte de ideólogos, de personas que, bueno, pues que cocinan un poquito las ideas que luego va a poner en práctica. Y el mismo que estaba, pese a que ya es muy mayor, que estaba detrás de Carter, que era Zbigniew Brzezinski, que fue el que un poco creó cómo era la forma, cómo convertir Afganistán en el Vietnam de los rusos, fue el diseñador de eso, pues Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, este polaco, aunque nacionalizado norteamericano, es un poco uno de los ideólogos a través del Instituto de Estudios Estratégicos y de otros centros de análisis para la defensa. Bueno, pues Brzezinski es uno de quienes están dictando más cómo debe ser la política en Oriente Medio y en Extremo Oriente también, en relación a China y también en relación a Israel, de cómo debe ser la política de Obama. Es uno de sus mentores ideológicos más importantes, e incluso en el Instituto de Estudios Estratégicos, cuando celebró su 20 aniversario, este centro tan importante, este centro tan importante, en el año 2005, el invitado de lujo para esa celebración fue precisamente Barack Obama, cuando nadie lo conocía, y ahí lo presentaron como un hombre que podía tener mucha importancia en el futuro, ¿no? Bueno, ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos. O sea que ahí tuvieron buena premonición. Sí, desde luego. O tuvieron un buen patrocinado, o sabían a qué patrocinar, ¿no? También. De todos los correos que nos han llegado, si me lo permitís, yo me quedo con el de María. Tiene 13 años y dice que le encanta nuestro programa por los valores que transmite y la información histórica que nos da a conocer. Dice, sí, bueno, puede que os resulte raro que a una niña de mi edad le guste este tipo de radio. ¿Por qué no? Claro, dice, pero me interesa. Dice, y por esa razón consigo tener un grandioso vocabulario y una considerable cultura general. Pues bueno, oye, María, pues aquí, encantados. Lo de trasnochar sabemos que es un poco difícil. Eso así que sí, eso si tú te quieres bajar los archivos y escucharlo en cualquier otro momento para hacerlo compatible con tus estudios, pues aquí eres siempre bien recibida. Bueno, tanto tú como todos los amigos que quieran escucharnos. Con 13 años que no teníamos podcast ni nada, nos pegábamos unas trasnochadas para escuchar radio verdaderamente durante toda la noche, tremendas. Y no había forma de bajárselo por internet entonces. Pues para ver televisión también, sí. Que hay algunos programas que los emiten a unas horas intempestivas. Sí. Martín Espósito, muchas gracias. Un placer. Silvia Casasola, muchas gracias. A ti. Volvemos la semana que viene, el sábado por la noche, madrugada de domingo. Ahora os quedáis en compañía de Onda Cero, llegan las noticias y después no son horas hasta las 6:00.